Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos Fer HD, El Verdolaga, El Chef Putiné y Lemanué. Simplemente el mejor podcast de México. ¡Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelo! ¡Otra vez entramos en tiempo, güey! Traemos todo el agasajo, güey. ¿La estamos bien para la ISA? Traemos, híjole, hasta parece que... Ponle ahí que... Ya, sí, ya está, palomeada. Pues sí, que estuvo bien esa rola. Que podamos comenzar otra vez con esa rola algún día, güey. Tienes que anotar lo que vas a decir. Sí. Es el iPad. Porque me da más ocurrencias. Me vienen a la mente unas cosas bien morbosas. Se te vienen a la mente, güey. Y en la cara y en todos lados. En el pecho, de preferencia. O sea, sí, bueno, a veces es aquí en el pecho mejor. Pues más rápido. Pero tú que no tienes pelo, está con madre. Se limpia rápido. Se te resbala. Se te va escurriendo. Así, sí. En los meros nipples. Como cera, güey. Como si te echaran cera. Así de Ricky Martin, güey. Lecherita. Yogur. Yogur. ¿Por qué están empezando tan grotescos? Pero con sabor a cloro. Yogur con sabor a cloro. Dicen por ahí. Sí. El bro canalla es el que sabe de eso. El bro canalla viene camino. Ah, no, no. Viene sabe. Del debate. No fue chacha, perdón. Viene del debate. Y ya chacha nos escucha. Viene el debote. El debote. Bueno, ya estamos iniciando bien el episodio 205 del podcast de Chicharrón con Pelos. Es que me llamó la atención, me sacó de una Edith Lorales, dice, no escucho. ¿Qué escucho? Si no escucho. No, Demóstenes. Demóstenes. Es Benito. Si no escucho. A ver, reload devices, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no escucha? Ahí ya debe estar escuchando. Porque no es Benita. Si no escucha. Es Demóstenes. Perdón, Edith Loralex. ¿Ya? Ya está, ahí está. ¿Por qué no? ¿Entonces escuchó el intro? Estaba muteado. En Mixler, Mixler. Ah, ya. Mixler. Pero, como quiera. Ahí está. Al Reyes, güey. Ya está, ya está. Ya, por favor. Ah, ya, dice. Bueno. Ahí está Alfredo Reyes y Edith Loralex aquí en el chat de Mixler. Bienvenidos, es el episodio del podcast de Chicharrón con Pelo número 205. Estamos grabando un miércoles 25 de abril del 2018, un miércoles bastante húmedo en Monterrey. ¿Ya salió el sol otra vez? Como que se quiere venir la lluvia, pero luego no sale, nomás nos calienta y nos atormenta. Se atormentan unas vecinas, lo andaba diciendo, sí. Pero Lemanuel quería pasar por un car wash a lavar su camioneta y le recomendé que no lo hiciera porque al rato se esperan fuertes tormentas, huracanados. Pues tormentas hasta ahorita hay sol. Y acaba de salir el sol, entonces me dice, ¿qué pasó? Se hubiera secado con madre la camioneta, güey. Sí, ya se despejó el cielo, güey. ¿Cómo me dijiste? Se despejó el cielo. Y es que el siguiente lavado es hasta junio. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Bueno. Muy bien. Que pierdan las rayas para que vayas y la laves otra vez. ¡Ándele, puto! ¿Qué pasó? No, en liguilla. Este fin de semana hay clásique. Doble. Doble, güey. Pinche fútbol, güey. Por eso me gusta, güey, porque soy mexicano. Ah, no hay video, ¿eh? No, pero ahorita en la foto. De... ¿La niña sacará la casta por los rayados? Hijo eso. ¿Tú crees que las rayadas, la liga femenil, o sea, la final es rayadas contra tigres, tigres contra rayadas? La Tigres final. Femenil. ¿Por qué dices rayadas y por qué dices Tigres? Ya llegó. Bro. El amigo bro. K. Anaya. Anaya. K. Anaya. ¿Qué dice amigo bro? ¿Qué ha habido? ¿Qué? Oye, pues sí, viene. ¿Bien, güey? ¿Sí? ¿Tu madre? ¿Tu tía? ¿Qué ha habido? Muy bien, gracias. Estoy en la escuela militar, güey. No, trabaja en la comisión. Pinche bufón este, güey. Es de Pemex, güey. Es que fue a la San Juan y ya va como flaqueado. Sí, no vaya a ser, ¿verdad? ¿No? ¡El amigo bro! Ah, sí, ahí está. Es que estos me dejan así cosas. ¿Cuáles te dejan cosas? Es cuando recoge cosas en el mar. Ya traía sus audífonos, güey. ¿Cómo te fue en el debate, bro? Oigo raro este pedo. La pila será. No está prendido, yo creo. No, sí. Bueno. No, nada. No me escucho, de hecho. Escucha. Es Benito. Se me hace que me tienes fuera del aire, Fer. No, está. Escucha, güey. Escucho, Benitas. Bueno. Es que eso está. Ah, espérame, ahí va. Ahí está. Anda. Es que no te lo metió bien el Emanuel. Es que tenías el izquierdo en el derecho. Como la vez pasada, güey. No te lo había metido bien, por eso. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y ustedes, güey? Bien. Me da mucho gusto verlos, güey. ¿Andan como que uniformados o qué pedo? No, todos de negro. ¿No te llegó el memorándum? No, o vienen de un entierro. Bueno, ellos sí, hace ratito, después te platico. No, vienen de luto porque el sábado se enfrentan Tigres y Rayados. Va a estar sensacional. Tigres Rayados femenil y Tigres Rayados masculín. Va a estar bueno, está lleno de clásicos, de clásicos, güey. Sí. Ya la final, ¿no sabes qué es la final? No, güey. Sí, güey. De las muchachas. Ya, y esta semana termina ya el torneo de liga. Uh-huh. Ya entra la liguilla. Ah, por eso decían que estaba muy desangelada este clásico. O desangelado. Pues es que ya estamos clasificados ambos equipos. Ya nomás el que gane por ahí se nota en la tabla. ¿Van a apostar? La idea. No pagan. Se va a hacer otra vez lo de la liguilla, ¿no? Sí. ¿Como la vez pasada? ¿O no te pagaron tampoco? No, a mí no me pagaron. A mí tampoco. Yo quedé campeón. Y quedó saldada. Pero la liguilla quedó saldada. ¿Te tocó la quiniela, la puntita? Oigan, son puro pinche pedo. Yo cada cuatro que vengo, güey, todavía se deben. No mames. Pero es parte de la plática, güey. No nos pagamos, okay, pero ya. Es parte de la pinche tanda, güey. No, o sea, mamón. Ya no sé qué número va. Por cierto, no le pagas. Y los aplatos, Andrea, tampoco los hemos pagado. No. Te debo dar lo del catálogo. Bueno. Lo del topper, bueno. El chef Putiné ya está aquí. ¿Cómo está, chef? Bien. Puta, ya me enfermé otra vez. Se le salió la dentadura postiza. Ahora se me despegó la... bien, güey, aquí andamos en este episodio más. Qué bueno que ya estás más mejor. No sé qué pedo, güey, estoy bien. Es que se me hace que me está dando temperatura otra vez. Ya no como papito. No, ya, estoy a toda madre, güey. Pinche la vida, güey, me trata muy bien, güey. Y el seguro también, güey. Y el hospital también. Deja abrirle aquí para que sea. Pero, gusto en verlos de nuevo, güey, otra vez, en este episodio. Mi querido Emanuel. ¿Qué tal, compitas? Un gustazo estar con ustedes otra vez. Después de una semanita de no vernos, güey. Sí, ya. Y todo tranquilo, güey. Esperamos pasar un rato muy agradable. Mi querido Virgilio aquí. Bandita, como lo habíamos comentado el podcast pasado, traemos unas rolitas ochenteras, como ya lo vieron en el inicio. ¿En dónde? En el inicio. Okay. Son 5 rolas en inglés, 5 rolas en español. Cabrón, un chorro. No tengo ninguna en japonés. Ya quedan 9. Ah, bueno. Iban a ir calabaceadas. Ok. Y es en el año en que surgieron. Entonces esta de Jam con Van Halen que escuchamos. Fue una rolita de 1900. Perro. Pues así se llama el pinche disco. Es que yo nunca tuve para comprar mis discos. Siempre lo quise. Para eso compraste en 85. Pues muy bien. Bueno, yo puse la rola, pero del disco The Very Best of Van Halen. Ándele. Remasterizado en el 2014. Digo, 2004. Fíjate. Ándale, claro. Este es el 40 años después, güey. 40 años de esto. Es que este güey, las matemáticas es otro pedo. No, acá el de Manuel es el bueno para poder. Sí, pero tú ganaste el concurso, güey, en la primaria. Porque tu mamá era la directora. Eso fue ortografía, güey. También. Sí, pero el de matemáticas también te lo dieron, güey. Bueno, sí me lo dieron, pero eso fue dedazo. Porque el de Manuel fue el NP. El otro no. El otro fue. Que tu mamá sea la directora y que gane sus premios. No, voy a aclararlo. Ya entendí por qué tanto diploma en este cuadro. Todos de ortografía, matemáticas, ciencias, biología. Ética, mi mamá en primaria ganó, güey. Todavía ni se implementaba, güey. Cálculo diferencial. Inglés y no daban inglés, güey. Oye, mi mamá era la, espérate, la directora de la segunda de la primaria. HD, picabotones. Ah, gracias. Mi mamá era la directora de la primaria. El concurso que yo gané fue estatal. Fue un concurso estatal, no de la escuela, güey. No, o sea, estatal. Te fuiste a las grandes ligas, puto. Claro. Es más, pasé a las nacionales. ¿Cuánto pagaste? Pero como mi mamá era la directora, pues ya me dieron la nacional. En automático, así. No, es cierto. No, gané el estatal. O sea, pasaste y dijeron, dijo tu mamá, no va a ganar este pendejo. Denle el pinche título al güey. Y dice, para el mejor hijo y luego tachado. Alumno. Decía hija. Decía hija, güey. Qué perros son, güey. Pero bueno. Así las cosas. Se las voy a enseñar un día. Bueno, nah, okay. No lo tengo. 30 años entonces. 30 años. Después 30 de 30 años. Años. La rola Van Halen y al rato vamos a escuchar otra rolita de los 80. Sí. Tienen que adivinar el pinche. El año. Y nos vamos en orden ya, ¿no? Esto es de 1984, empezamos por el 80, 81, 82. ¿Cómo vamos? Tú se te antoje, güey, la verdad. Como que ya siempre te equivocas, güey. Pues sí, güey, Y voy abajo en las encuestas. Oye, según eso. ¿Eso fue en el grupo o en el post, verdad? En el post, el 205. El Bertolaga, como cada semana, bueno, cada vez que grabamos. Salud. Gracias. ¿Era Marciño o qué? Ahí viene el viernes. Ah, le dicen viernes ahora. Ahí viene el viernes. Ahí viene el viernes a Marciño. ¿De qué película era? Ah, sí, el viernes a Marciño. ¿Robinson Crusoe? Sí. El viernes. Te llamarás viernes. Te llamarás viernes. Entonces cada vez que vamos a grabar, el Verdolaga se da la tarea. Muy, a veces equivoca y todo, pero él publica que vamos a grabar el día de hoy, ¿no? Y pero en ese post. El de ahora no me equivoqué. No fue copy paste, güey. Sí. No, sí. Pero ahora sí le cambié. Ah, bueno. Entonces en ese post pusieron. ¿Quién puso? Trini. Germán, el Trini. El Trini. Puso que hiciéramos un debate aquí. Con esto de rollo de la moda del debate del presidencial. Hiciéramos nosotros un debate, pues para ver cómo estábamos en el rollo, quién podría ganar si dado caso a. Y aprovechar. No, este güey ya sé a quién le va a estar, no mames. No, pero aprovechar también que iba a venir el bro K. Anaya. Sí. Ya tenemos a K. Anaya. A K. Anaya. El K. Anaya. Está mejor ese pinche apodo, güey. Está bueno, el K. Está bonito. Pero es con K, es con K. A lo mejor ya puedo tener otros 2 seguidores en Twitter, güey. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? 5, no sos mamón. Ah, chingón. Promesas de campaña, sigan a. Canalla. No, el amigo bro. Al amigo bro. El amigo bro. Entonces, ¿el verdolaga quién sería? Lope. Este güey es AMLO, güey. AMLO de más, ¿sí? ¿Tú crees? Sí, güey. ¿Por qué? Promesas la falsas, tiene morena. Sí, está lema. ¿Quién sería el chef? ¿Quién sería el chef? Yo soy Midi. El bronco. Este es el bronco, güey. El mochamanos. El ronco. El ronco. Ando el ronco porque ando ronco. Sí. ¿Tú? Yo soy. Margarita. Te ganaste el nombre. Bueno, más bien parece. ¿Quién es Lemanué? Pero no parece Margarita, parece lecho, güey. Como palmera. Una coliflor. Okay. Tú serías Mid. Yo sería Margarita. No, Margarita es el Pietro Pero Bond. Mid o Midly. Margarita es Azucena. Le Mid. Le Midly. Ah, el Pietro sería Azucena Oresti. Sí. Llevaría el debate. El debate. Yo soy Margarita. Que ahora no hubo de can, hombre. Chingado, hombre. Yo viéndolo ahí para ver si salía. Pues sí, pero. Pues ya la cagazón así estaba. Pues es que hubo mucho. Sí, es que siempre la regamos. Cuando hay algo bueno, nos obsesionamos todos los mexicanos, güey. Entonces ya. Dijeron, ahora no le vamos a dar eso, güey. Entonces, si nos quedamos callados, a lo mejor nos dan otra vez una de can, güey. Faltan todavía 2 debates más. Sí. Nos la pueden volver todavía a traer. Todavía hay posibilidad. Muy bien. Vamos. Y lo decía este Trini en el post que el Verdolaga estaba abajo en las encuestas, güey. Uh-huh. Que porque decía fake news. Que porque. Chistes malos, güey. ¿Qué más? Nada más, párenle. Que no puedes estar así por la vida, güey. Entonces eres AMLO, güey. Sí. ¿Está bien? Yo sí voy a proponer, güey, que en las escuelas, güey, todos los que sean hijos de directores, güey, ganen. Les den un premio, güey. Sí, ese sí tiene que ese ser, ya güey. Ese existe. Ah, cabrón. No estás inventando ya. No. Ya se ha dado. No, yo pensé que ya había sacado el hilo negro. Se daba desde el 84, precisamente. Desde que salió Juan Gil. Ahí. O sea, fue desvío, pero lo que puede ser que en lugar que los premios sean nacionales, que sean internacionales lo que les den. Eso sí, eso sí. Oye, me falta un cable. ¿Quién se lo robó? ¿Cuál cable? No, que se lo roben, que le corten el dedo. Es que ahora sí, sí. Le vamos a mochar la mano, güey. Oye, ¿y lo sacaron de YouTube o qué pedo? Aquí está, güey. ¿Ya no hay YouTube? ¿Ya no? Se amoló la compu. Ah, ok. Sí, por cierto, para los que estaban preguntando también, no hay... Y me iba a traer la HP. Esa sí jala. Esa sí jala, no como esas que tiene este, güey. No estamos en YouTube nuevamente hasta que no tengamos una renovación ahí de... No, pero está complicado ahorita. ¿Y la HP qué es? ¿Qué? ¿Hop Dog? De Heavy Beauty. Heavy Beauty. Hamburguesa Pobre. Hamburguesa Pobre. Cada que veo tu Hermosillo Culiacán, se me pone bien Durango y me la Jalisco hasta que me salga Aguascalientes. Nos mandaron este chistecillo. Estamos esperando sus audios en el WhatsApp de Charrón con Pelos. Esa sí jala. 81-874-4431. Un mensajito, un chistecito, un comentario, una sugerencia, algún... Lo que sea que nos... Ya Horacio Medina no se comunicó, se había cortado la comunicación. Era su hora de comida allá en Australia. Pues algo pasó que ya no nos regresó la llamada. A lo mejor... Pero bueno, está difícil. Ay, saludos. La sonrisa es como los calzones. Te levanta los cachetes. Sí. Bueno, depende de qué calzones también, ¿eh? ¿Y qué cachetes tienes? Porque cuando no hay, los no te levanta nada. No, pues, no. Por ejemplo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. A mí no me... Estoy igual. Aquí están en el chat, que estamos en YouTube, ¿no? Está la Mamagua. ¿Sí? Tú dile que sí estamos para que nos busquen. Ah, güey. Mamagua dice, hola bandita, mira, aquí está. ¡Oh, Chocoto Mamagua! ¡Qué pedo! Tranquilos, güey. Es que si tuvieras a la Mamagua, güey. No la he visto. Ahí sale la foto. Chicharronero dice, Lando, saludos a todos por ahí. Aquí reportándome desde Indio, California, saludos. Lando, ¿qué? Lando, ¿qué? Lando. Un chiquito papá para mí. Ándale, un chilito papá. ¿Qué? Chilito papá. Ah, para Lando cagando. Chilito papá para Lando cagando. Must dice: saquen los tacos de chicharrón. ¿Con pelos? No, con pelos no. Gerardo Rodríguez, saludos. Today gana Daddy Miss Goats. Sí. Y si en vez de YouTube. Pásala a la liguilla, güey. Mejor lo hacen por Facebook Live. Por Facebook. Y si pueden. Es que el problema no es. El problema es que no tengo el fierro para hacerlo. Si pueden poner música sin problemas. Ah, bueno, en Facebook. No, en Facebook tampoco podemos poner rolas. ¿No? No, sí, hay algunas que te la pueden bloquear. De derechos, güey. Y de izquierdos. Y de todo. Puta madre, mi diestro, sí, la chingada. Entonces. Y ahorita bueno. No hay que robarnos ni las rolas porque llega el Bronco y. No, la mocha. No, la mocha. Oye, ¿qué les pareció eso del Bronco, güey? Digo, no hablamos de política, pero. Bueno, Mike. Pero eso fue algo simpático. Eso fue algo que no es muy político, güey. O sea, nuestro representante de acá del norte, el querido Bronco, su promesa es de que si llega presidente, que los ladrones les iban a mochar las manos. Yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Tú, pues, güey, eso no va a solucionar el problema, güey. Pues ya no van a poder robar porque ya no tienen mano. Pero se basaba más a los corruptos, güey. Esos van a seguir haciendo corrupción. No, a ellos. Manos, a ellos, a los de los políticos. ¿Esos van a seguir robando con manos o sin manos? ¿Qué? Nahuel ya no va a poder parar penales. Ya le mucha. Es a favor de Rayados. Y el de la América. Cosito. ¿Qué opinas tú, amigo bro? Está con lo que dice mi bro, eso no... No soluciona nada. No es la solución de raíz. Ahora, yo creo que también llegó como que con una postura, güey. Desde cuando dijo que no lo interrumpieran y demás. A mi parecer, yo no vi una interrupción. No lo sé. O sea, según lo que yo recuerdo, no vi así como que lo hayan interrumpido y le hayan debido tiempo. Y creo que fue también un tema de postura de... Se quiso imponer. Me da esa impresión. Como que llegó a la pausa de los 2 minutos. Así, cuando me regresan segundos, por favor. Y sacaron las cadenas y... Sí. Pero... ¿AMLO no fue el que se llevó todo el rollo o no? Yo no lo vi. Fue el que se llevó todo el ataque. Para ustedes, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Todavía no, está muy claro. Faltan todavía dos debates más. No. ¿Quién ganó ese debate? Canalla. Canalla. Yo también. Canalla. Y las encuestas, al parecer, así lo dicen. Este güey es AMLO. Sí. Le gusta la morena. Exacto. Porque siempre pide más. La morena. Pues dale lo que quiere. Candela, candela. Sí, pues yo creo que. Bueno, ¿y tú, Fer? ¿Y tú? Yo pienso que sí quedó de ganador Canalla. Digo, Anaya. Yo te decía, no, ¿y tú cómo estás, güey? Pero qué va. Te sigue invitando al Canalla. Me chingó el Canalla. ¿Ves? Porque es político, güey. Pues es que es bien Canalla. Es el colmillo, es el colmillo. Con el colmillo te va a salir el vampiro canallense. Ándale, güey. Canallense. Déjamelo limo. Pero canallense. Qué barro. Bueno, pues sí, rolita, al ratito. Por cierto, estuvo Al Reyes con nosotros. Estuvo Al Reyes aquí en la semana pasada en Monterrey. Fuimos a desayunar con él. Pues el otro vato también estuvo, pero no fue. Que ya de haber nacido su hija. No nos mandó foto. No nos mandó foto. Que es bien jotón. No mandó foto. Ah. Pues sí mandó. No sé. Y fuimos a un lugarcito con Al Reyes a desayunar, a la mexicana. ¿Qué fruta vendía? Está bien rica, bien rico. La mexicana está bien rica. La mexicana es la de las paletas, ¿no, güey? No, esa es la michoacana. Es la michoacana, güey. Está ahí en el centro de la ciudad aquí de Monterrey. Hay varios. Sí. Hay uno ahí en la curva de Garzasada, antes de entrar a Revolución, donde estaba el casino. Ah. Sí. Chilaquilitos o le chingado, ¿qué? Tacos de canasta. Tan buenos. No podrás por invitar, culeros. ¿Qué bien lo conoces, güey? No podías, güey. Tenías el. Aquella cosa, toda la empresa. Bueno, ¿qué pedí? El que sí fue Chacha, ¿eh? El amigo, bro. No, pues se acabó todo el pedo ese, güey. Nomás he hecho nueve tacos. Oye, que vino la vez pasada, ¿no, güey? ¿Y se alcanzó el micrófono? Sí, se lo pusimos en el piso. La semana pasada vino Chacha, ahora viene el amigo Bravo. Es que se alternan, ¿no? Sí, nos alternamos, güey. Están de la una y una. Para liberar ese pinche rating, ya sabes que son muy buena onda, güey. Ha venido más que Pedra. Digo que Pedro. No le Pietro. Me echan encima, güey. Luego de estos pinches alacranes, güey. Te voltean todo el pedo, güey, la chingada. ¿Por qué? Ya puedes poner el audio. Se dio cuenta. Vamos con esta bonita canción. Le gusta que le digan a la grana. Súbele. Está todo. Esta canción es de 1980 y dígame quién la canta. Ah, es de YouTube. El menudo me recuerda. Laura a la cruda. A la cruda. Franco De Vita. No. ¿A qué quién es? Sí, ¿quién es? Adivine quién es. Ah, pues Miguel Ríos. Miguel Rivers. Con esta rolita de Santa Lucía. Michael Rivers. Correcto. Es internacional también. Pinche Fer, por eso, güey, ganaste el primer lugar, cabrón. Porque me sé la rola. Y lo has de escribir con madre también. No, Río lleva acento en la I, por favor. Se me hace que se la soplaron, güey. Ay, qué padre. ¿No? ¿Que esa no la cantaba Nacho Hinojosa? Ya. Nicho. Nicho. No mames, güey. Ese es otro güey. Ah, era el otro cantante. ¿Y luego qué? ¿Esa de rola de qué año es? De 1980, estamos empezando. Es del 80, güey. Del 80. Ay, güey, estamos bien rucos ya, güey. Esa es una foto para el Face. Al rato me dice cómo subirla al Twitter, güey. Claro. ¿Al Twitter? Ya me abrieron, está buena me esa abrieron la sí. cuenta. ¿Nos vamos a ir de inglés a español? ¿Inglés a español? Sí, viene calabaceado el asunto. Ahorita a lo mejor la de 1981 es en inglés. Ahorita más adelante la de En inglés. Ese bronco le está tirando algo que hizo a lo que hizo el Trump en Estados Unidos diciendo estupideces y barbaridades. Pues pero le funcionó. Dejarlo. Le funcionó a Trump. Ahora es el Trump. Trump. Lo que pasa es que, por ejemplo, allá en Estados Unidos es otro tipo de democracia, güey. En realidad no ganó Trump por mayoría de votos, sino por representantes, wey. Entonces. No es como aquí votamos todos, cuentan los votos y casilla por casilla y voto por voto. Dos para ti, uno para mí, sí, este no. Mira, este no votó, pues ponle ahí que es para AMLO, güey, vámonos. Entonces es diferente. Allá no ganó Trump por eso, sino ganó por otro. No ganó por popularidad. Exacto. Sino por votos representativos. Por decir, yo en esta ocasión no voy a votar, güey, porque tengo vencida mi creencia. Ay, qué mal ejemplo, chef, qué bárbaro. Entonces, ¿qué pedo? O sea, el voto, el pedo, ¿quién gana? ¿A quién le dan mi voto? Queda nulo. Pues se supone que es un voto nulo. O sea, porque no está tu credencial de elector en el padrón. Entonces no cuenta. Sí, sí, está vencida, no apareces en la lista nominal. No. Oye, cuando estaba checando lo de la rolita de 1980, bueno, encontré que Miguel Ríos, pues, con esta rolita, pero hay muchos Migueles cantantes. Miguel Bosé. Miguel Mateos. Miguel Mateos. Luis Miguel. Michael Jackson. Michael Bolton. Sí. Michael Bolton. Sí. Michael Jackson, George Michael. Michael Jordan. Pero con el. Ah, con el no. Sí, también cantaba, güey. Sí, en la película. De Space Jam. Sí, güey. Ya ves, güey. No cantaba, güey. Sí. No. Él hizo el soundtrack, güey. El soundtrack. El soundtrack. Es que, güey, como yo soy inglés, güey, no entiendo, güey. Miguel y Miguel. Luis y Miguel. Ah, ese es Luis Miguel. Oye, por cierto, hablando de Luis Miguel, ¿vieron el primer capítulo de la serie de Luis Miguel? Sí, güey. No. ¿En Netflix el domingo? ¿Está buena? Sí. Yo estaba esperando que terminara el debate para ponerle play ahí al de Luis Miguel. ¿Está buena, güey? Fíjate que está buena. A mí sí me gustó. ¿A ti te gustó? No me gustó mucho la narrativa. Ah, ¿de qué? Como niño. Gracias. Peludo. Niño peludo. Pues es un tipo de narrativa de que nos vamos a la actualidad y lo se regresan a cuando era niño y lo regresan otra vez acá cuando era. Era muy constante. Apenas le estaba agarrando el rollo a cuando ya estaba berijón. Pues es un tipo de. Y era niño otra vez. Pero sí te la crees que este chavo, este Boneta, Diego Boneta, sí te la crees que es Luis Miguel. Y no era. Eso es lo importante. Oye, y salen obviamente todos sus amigos, sale Palazuelo, sale el burro Barranquito. Y hay un cameo para todos los que no lo han visto, pero se los va a arruinar bien gacho, güey. ¿Camello? Sale un camello. Un cameo. A ver si cameo. Sale un camel toe. ¿Qué minuto, güey? ¿No lo viste? No lo vi. Ahí cuando está la de cuando calienta el sol. Ah, sí, ya me acuerdo. Sí. Ay, sale Luis Miguel. El Ah, sí, sale. ¿Pero qué camello? El de verdad. ¿Qué camello? De verdad. No, dime, ¿qué camello? Y sale Luis Miguel, sale. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Palazuelo. No. Sale el burro. El burro va a y sale el Mauri, Toño Mauri. Sí. Casado con la hija de. Alemán. De Miguel Alemán Velasco. Creo que sí. Sí. Sé que es alemán, pero. ¿Es alemán? ¿No era mexicano? Ella. Madre, güey. Yo no lo vi con ella. Yo te dejé el tema, güey, porque dijiste que ibas a hablar la vez pasada y no lo quise comentar de la de Perdidos en el Espacio, güey. Oye, está con toda su madre, güey. Yo la empecé a ver. También. ¿Sí te gustó? Ya la terminé, de hecho, con toda la pinche temporada. No. En el pinche hospital me aventé todo el perro. ¿En serio? Está con toda su madre, güey. Yo no recuerdo, güey, la haber visto así. La serie ochentera. Aquella ochentera, güey. No, setentera, güey. Setentera. Pues no me tocó. A lo mejor vi la repetición y la chingada. Pues estaba también buena acá en Technicolor o así. Bueno, sí. Locochón. Pero ahora esta pinche historia, güey, está muy mamona. Muy pinches efefos, efefiales, güey. Está bien, mamón. Antes de que me equivoque, lo diría así, güey. Está con madre, ¿tú ya la viste? Ya, con toda también. Toda. Hijo, es un último capítulo, güey. Ya estoy así. Y deja tú. Te enganchas más al último que al inicio de la serie. Y llegaste al hoyo negro. ¿Eh? Llegaste al hoyo negro. Sí. No, agujero. ¿Eh? ¿De quién? Oye, dame el espacio, güey. Y apenas pude terminar el primer capítulo. Te doy por atrás. Cuando se va la novia así por el mil arrugas. Oye, porque sí, el primer capítulo que yo vi está medio lentona la película. La serie. Pero ya después se pone más. Los últimos están muy buenos. ¿Cuántos episodios son? 10. De la primera, ¿verdad? De la primera temporada. Pero luego sale esa doctora Smith, güey, que ya ahorita es una de mis chiquita nomás. Cagante, güey. ¿Está buena? Era como Isaac Terrazas, güey, de la América, güey. qué gacho, güey. No, pero bueno, no. Yo iba a decir como Catalina Krill, güey. Ándale, como Catalina Krill, así de pinche. Como Paul Aguilar, güey. Sí, así pinche, así como uno de la, que no sea de la América, Paul Aguilar. Paul Aguilar. Este, o no sé, por decirte. No sé, el gallo, güey, el portero de la América. Celada, güey. Ah, no, no. Celadas están en la cerveza. Como Adrián Chávez, güey, así cagando. Como que la chinga todo el América. No sé. No sé, pero bien Ochoa, cagante, güey. Como Ochoa. La doctora Ochoa. Smith, güey, se llama la doctora Smith, güey. Es una pinche perrillo en la. Sí, una así, güey. Con toda la expresión de la palabra. Perra la vieja. Pero no está buena. No. No, pero sí le da. Con una Chévez, a la mejor. Unas ocho. Unas ocho Chévez, un alambre, güey, bien cortadito y picadito, sí. ¿Y el alambre para qué? Pues porque es que te dé hambre, güey, la chica. Pues. A lo mejor estás así en la fornication, güey, y te echas un taquito también, pues. ¿Qué? ¿No? Y además, si huele feo, pues, se camuflajea con el cilantro. Con el chile morrón, ¿eh? El tocino. Ah, ¿qué pedo? Me dio hambre. Ya no, pero gracias. Ya no estamos hablando de la serie, ¿verdad? O sí, todavía. No. Está muy buena, güey. Está altamente recomendable la pinche. Hay que seguirla bien, la verdad. Entonces. Hey. La de Luis Miguel va a estar cada semana. Van a estrenar una cada semana. Todos los días a las 9 o 10 de la noche, ¿no? Todos los domingos. Los domingos. Digo, no, todos los días, si es cada semana, está cabrón todos los días. Sí, se acaba el pinche capítulo en una semana. No, pero bueno, todos los días o todos los domingos. Yo llevo todos los días viendo la misma. O sea, para ti todos los días son domingos ya, güey. O sea, si la repetiste hoy fue domingo. Hoy no menos hoy, porque estoy aquí. Ah, bueno. Pero bueno, a lo mejor llegando a la casa. Para dormir. Chance. Oye, estamos viendo el previo de. Sí, aquí está en la tele. Chivas contra Toronto. Van a jugar la final. ¿Quién crees que va a ganar? Chivas va a ganar, va ganando 2-1 el partido de ida, el partido de vuelta. ¿Valen los goles? ¿Tu pronóstico? Toronto tiene que ganar 2-0. ¿Tu pronóstico? Yo digo que. Híjole. ¿Qué es, pregunta que, tan gacha, güey? Es que hay mucho fastardo que le va a las Chivas y yo lo respeto, uh-huh, ¿verdad? Ahorita me decía lo mismo. Si que, dame pipitas, porque. Vamos con otra canción. Pinche de mío, güey. Pues es que, yo creo que quedan un 2-1, güey. Bueno, pero nadie me preguntó a mí. Y se van a penar. No, ni mal, ¿verdad? ¿Favor no, quién? No, por opinar, güey. Pero favor quién. Por la otra. ¿Qué? ¿Favor? Toronto. Ahora. Y se van a ir a penales y luego después lo van a decidir en un pinche gol de campo. No, pero es penales directo, güey. Vale madre, güey. Bueno, gol X, güey. Cuando caiga el último out, gana. Ya está, güey. Ya. Y el siguiente fin, dale. Ok, esta rolita es de 1981. Algo punk. Ay, pues es un video, güey. Yeah. Adivine. Paulina Rubio. El que lo adivine se echa una papita. Yo me lo sé, maestro. La tesorito. La tesorito. Mucha rosa buena. Dance it with myself. Ha salido en varias películas. La última que recuerdes. El cantante de bodas. Esa es la que es. ¿Cómo saben tanto, güey? Pinches huevones, no hacen nada todo el día, cabrón. Mames. Entre que estaba viendo Luis Miguel todos los pinches lunes, que es domingo, güey. Y música, güey. Es Billy Idol. Billy Idol. Del disco Rebel Yell. ¡Pinche madre! Es que está verdad. No sean mamones, están se pusieron de acuerdo, culeros. Te dije que teníamos que estudiar comunicación. Pues, hubiéramos puesto pinche camisa negra, cabrón. Wey. No, ¿qué estudiaste? Otra canción. Diseño, chef. Diseño. Chef. Yo soy diseñador de moda. Y chef en los domingos. Nomás cuando veo Luis Miguel. Como hoy. Como hoy, que es domingo. No, la pinche voz de putín que tengo. Ah, está muy buena, güey. Esa pinche rola, güey. Voy bien. ¿Qué otras películas han salido? No me acuerdo de esa yo. Es la historia de. También de. Espérame. La historia sin fin. La traía el perro en el. De este pintor estadounidense que se. Picasso. Llama. No, güey, otro. Da Vinci. No, otro. Israel, el que Miguel me Ángel. El pintor que está ahorita pintando la casa. Viene el gabacho. El gringo se vino para acá. Se es mamón. Espérenme. ¿Cuál pintor estadounidense, güey? Este, ahorita me acuerdo. El que pinta las latas de Campbell's, ¿cómo se llama? Este Don Campbell's. Botero. No. No, este, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Ay, güey. Brel. No, Andy Warhol. Comics. Sherwin Williams. Ese era un gringo, ¿eh? Ese sí era gringo, güey. No, es no mames, bro. Es alemán. No era gringo, ni cómics. Sherwin Williams. De los cómics. Tú los traes, tú te los cómics. Cómics. Entonces, ¿quién era, güey? Con Andy Warhol. Ah, chile. En su biografía debe salir por ahí. A ver, ¿qué fue? Creo yo. Dile la mente. Estoy inventando, güey. Vamos para salir del paso. Oye, ¿el partido de Chivas empieza a las 8? 8:30, ¿no? 8:30. Nada, sí. Son 8:30. Acuérdate que no hay nadie en el estadio, nomás les digo. No hay nadie, nadie. Son las cuarto. No, hombre, aquí en el universitario. Bueno, 2 horas antes ya están todos cheleando, está lleno, güey. ¿Por qué hace calor aquí? No, nomás para que sepan que no se ha llenado el estadio. No dudo que se va a llenar, no dudo nada. Ahora recuerden, bandita, que el Verdolaga es el que da las fake news. Entonces, todo lo que diga. Lo más seguro es que no se. No le crea. Bueno, vamos a escuchar a un mensajito que nos mandaron. ¿Les parece bien? Ahí les va. ¿Qué hola, mis chicharroneros? Aquí Gerardo Rodríguez, el de Mexicali. Aquí saludándolos otra vez. Ah, Mexicali, güey. ¿Y qué les iba a decir? No, pues saludos ahí a todos, al Fer HD. Gracias. Al Nerviolaga, al Compix de Compix de Compix, Le Manuel. Ah, huevo, compita. Al chef. ¡Hey, chef! Buenas tardes. Ándale, cabrón. No es cierto, te lo sé. No, ¿qué te iba a decir? La propuesta es del Bronco, que mocharle la mano a los que roban, se me hace una tontería. ¿Por qué? Porque si le mochan las manos a los que roban, ¿cómo iban los del América? ¿Cómo iban a levantar las copas que ganan? Saludos y besos en sucesos. ¿Cómo van a sacar las tarjetas los árbitros? No, pinche árbitro vendido, no, así cierto. Bueno, y siempre contra el América y los Pumas, güey, resulta ser. Resulta, solo es medio. Oye, ¿todavía puede clasificar Pumas? Oye, güey, sí. ¿Sí? Matemáticamente sí. Sí, güey, está adentro ahorita. ¿Ahorita está en sexto? Ahorita está adentro, güey. No, ¿qué me cuentas? ¿Quién está dentro de ti? Si lo metieron. Pincho, bro. Mira, en este momento no, los datos deportivos no están disponibles. Bueno, pinche celular, güey, todo lo que te costó, cabrón. Y no trae pila, güey. No trae saldo, güey. Ni pila. Saldo. Oye, es que 200 pesos sacarlo luego, güey. Pues es que también tenían que pagar un chingo de. No, güey. Está en sexto lugar los Pumas, ah, con sí. 23 puntos, güey. Y el pinche, ¿cómo se llama? El domingo. Traes tus audífonos, güey. El domingo van a jugar con, mira, aquí está. Con 23 puntos, Pumas en sexto lugar. Con 26 puntos, ya no me escucho ni mal. ¿Por qué? No, a ver. Por estar moviendo. Bueno, Pumas todavía no está clasificado, de ahí para arriba sí. Sí, con 26 puntos, América. 27, Tigres. 28, Monterrey. 29, Santos. Y 36 puntos en Toluca. ¿De dónde sacó tantos ese güey? Pues es que lleva ganado los últimos 7 partidos. Se me hace que del Toluca, su mamá es la directora. Y le escribió con K, güey. Puso Toluca. Su mamá está en la federación. Sí, además que su mamá. Son un chingo de puntos, güey. Nada más. Ni el Barcelona, güey, los ha hecho, güey. Ni Obama. Ah, no. Ni Donald Trump, bueno, tiene esos puntos. Se supone que en la jornada última, 17, va Pumas con Querétaro y juegan en CU. En teoría, debería de ser que ganen. Si ganan, lo más seguro es que se queden ahí. Toluca va con Tijuana y ahí empieza el pinche desmadre. Tijuana tiene 22 puntos. Pero si gana llega a 25. Pero si gana llega a 25, si no gana Pumas se los chorizan. Y ya anunció Toluca que va a jugar con puros suplentes porque pues no van a ya están clasificados y la chingada. Pero y luego viene el pinche clásico. Pues no se pelea nada. Tigre. Se pelea posición nada más. Se pelea posición porque suponiendo que el América, güey, que va con Santos, que Santos perdió con Pumas, güey, viene dolido, güey. Entonces, si le gana al América, América se queda con 25. Pero América queda adentro. Sí, papá. El peor de aquí es, al momento de entrar en liguilla, ¿quién juega con quién? Ah, no, yo prefiero quedar en octavo, sexto, séptimo, que en primero, segundo, tercero, güey. Lo que pasa es que cierras de visita. Sí, no importa, güey, pero la maldición de primer lugar, ¿qué? Exactamente. Entonces, esta última jornada yo creo que sí va a estar a toda madre, güey. Bueno, en el caso de lo que le voy a los Pumas, de que todavía pueden, así de rebotito, güey. Pero una combinación de resultados los deja fuera, Una combinación de resultados, sí. Si gana el Querétaro. Los si gallos gana, negros. Si no, gana, es que espérame. El Pumas está con 23 puntos, al igual que Morelia. Y bueno, Morelia va en séptimo lugar. El pedo de aquí es Tijuana. Si gana Morelia, si gana Querétaro, si gana, es más, Tijuana. Y no gana Pumas, güey. No. Aquí el pedo es Tijuana, Pachuca y Necaxa. Son los que si ganan y estos güeyes pierden, se meten a la chingada y me mandan a la chingada a sumar el pinche. Va a estar buena, va a estar buena la. Pero va a estar bien, güey. El pedo es, bueno, hay que ver el pinche clásico, güey, para ver con quién nos vamos a enfrentar. Y luego ver el de América Santos para, ¿verdad? Para echar de porras al cómpix, güey. Y luego el domingo no hacemos ni madre, vemos a Luis Miguel. Todos los días. Todos los días. Ojalá y pasen los equipos de los cuatro equipos de Chicharrón con Pelos. Órale. Ey. Pero esto es lo que le van a decir a los Pumas con esta siguiente canción de 1982. ¿Qué dice más o menos? Así. Es lo que le van a decir todos. No, me se tarda un chorro ese video, güey. ¿Sí? Un chorro. Bueno, ahí va. Mire. Se te mamó, güey. Sí, se te mamó. Estuvo larga. Ahora sí me la supe. Pero ahora sí me la supe. Mire. Pumas. Miguel y Miguel. Qué mamón, güey. Saludos para el chef, dice Lando Kegando. Ya hace falta un buen porno time. Aviéntatelo, chef. Este es de Miguel y Herrajes Dao. El chef regresó renovado. Qué gusto escucharlo así, dice Nacho. Es que si ustedes supieran, güey. Lo que le metieron. Fui por una gripa, güey. Y efectivamente, dos doctores se me fueron de baño. Sí me metió un dedo en la cola, güey. Ah, ¿dos doctores al mismo tiempo? ¿Cómo ves tú? A ver. Para la derecha, para la izquierda. ¿Cómo sabías que era el dedo? Porque primero vi al doctor, ya lo conocía. Ese dedo ya lo conocía. Son dos vatos con los que estoy saliendo. ¿Cómo? Ese dedo ya lo había sentido. El guante era de un solo dedo. Se condonaba. Era guante como para jugar billar, güey. Nada más traían tres dedos. Como de pingüino. ¿Cómo? Ah, sí. Ahí nada más. Y los pingüinos no tienen manos, güey. No, pero ese pico. El de Batman. Oye, pero no viste la película de Batman y donde salía el pingüino. Con las rayas no te metas. Así. Acá los pingüinos. Ah, era como Star Trek, ¿ok? Ay. Sí, sentí unos tijereteados. Se sentí unos tijereteados, güey. Y bien, los doctores, bien, güey, a toda madre, güey. Te hacen bien el jale. Me hacen bien el jale, güey. Ya, de hecho, me voy a hacer un blanqueamiento, güey. ¡Otra vez! Anal. Pues es que de tanto que le ven allá, pues ya, pues que vean bonito, güey. Pues ya perdí el pudor. Y el ano y todo. Ya perdí todo ahí, güey. Hasta una cadenita se me perdió. Allá adentro. Allá. Hot Wheels. ¡Enorme! El Hot Wheels sí lo encontré, pero la cadenita no. Pinche tonca adentro. Pregúntale a Carmen. Traía un tonca. ¿Tonca Carmen? ¿No? Efectivamente. Carmen, se me perdió la cara. Sí. Ese me perdió, se te perdió. Se me perdió. Pues no sé, pregúntale a Carmen. O sea, chingue, no es el Carmen, güey. Ay, al doctor se le perdió un Rolex. Se lo metió y sacó un watch. Un watch. No, un watch, güey. Sacó un watch. Es. Ay, oye, y hablando de películas de los 80s, que no tiene nada que ver. La película que se estrena esta semana, Avengers. Infinity War. Avengers. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Cuántos superhéroes son en esta película? Chorro, wey. Todos, güey. Salen todos los que se te ocurran, güey. No. De los que me acuerdo, Iron Man, Condorito no sale. Condorito no sale. Capitán América. Cabeza de huevo tampoco sale, güey. El de Cantinflas, este, el policía 68, ¿cómo? Patrullero 777. Patrullero 777. A las órdenes, jefe. Ese no sale. Sordes, jefe. Ahí están todos, ahí están. Sí. A ver, enumératelos. Thanos. Thanos bien jodidos. De las que traigo, sí, aquí ya unos canos. Es el villano, ¿no? El villano. Bueno, Hulk. Así me pongo cuando me hacen enojar, güey. Rocket, el mapachito de los guardianes. Las raíces también, los de los guardianes. Spider-Man, güey, Doctor Strange, Pantera Negra, güey, la viuda. Hasta parece pinche cartelera. Está buena la viuda, güey. Libre, güey. Santo, sin máscara. El cavernícola, perro aguayo. Cartelera del pinche lucha libre, güey. Chingo de raza, güey. Y varios más. Sí, seis toros, seis. ¡Ah, la madre, güey! ¡Qué pedo! ¿Cambiaron al Capitán América? No. No, es que ahora sale con barbita. Metieron a uno del América. ¿Thor? ¿Pedo? Ay, me debe ser, me coge un gancito. Torpedo el que viene el viernes. O Marceño. Yo tengo una salida de ese pinche viernes, man. ¿No puedes ir por él al aeropuerto? Sí, yo pues igual. Bueno, que te espere ahí, ¿no? Le dices, ay, que, sí, que no espere, se preocupe, yo paso por él, hombre. No, hombre, güey, no, tú siempre vas, güey. Nosotros vamos. Me lo voy a decir a mi esposa. Mi esposa va encantada de ir por el Me imagino. Sí. Oye, el que trae, yo veo que está muy preparado, güey, con su iPad y todo. Es el Verdolaga, que nos quiere que nos veamos con un tema más. ¡Ah! Espérame. Sí. ¿Era? Pues soy. Espérate, no la había aprendido, güey. ¿Dónde la veo nada, Maito? Desbloquéala. Desbloquéala. Ya. Bueno. Pues no tenemos YouTube, güey, si no sería. Lo que sí, espérame, antes de que sigas, güey. Yo veo al licenciado Bro Canalla muy serio, güey. Sí, no, es que estoy viendo la preparación de este, güey. Está cabrón, ¿eh? O sea. Sí. Trae todo, ¿ah? Sí, güey. Gasta un chingo de hojas, güey. Prepar más. Apunta con pluma Big, güey. Trae un desmadre en el celular, güey. Pero le echa ganitas, güey. Fíjate, o sea, ¿cómo? Estoy viendo que le echa ganitas, güey. O sea, el Verdolaga todavía escribe con la mano, güey. Sí, güey. Y con la zurda. Eso realmente me impresiona mucho. Bueno, vamos con el tema, ¿no? Un tema más. Larry Cañonga, te doy por atrás. Era Carroña, ¿no? Sí, Larry Carroña. Manda también la historia del que crea el cacahuate japonés. Y también dicen, dale. A la vez pasada hablamos de ese pedo. Hablamos de ese pedo, se hizo ahí un poco de polémica. No de era que, cierto. Que no era cierto, que checara yo las fuentes. Eso dijo Chacha la vez pasada. Entonces, Larry Cañonga manda mensaje y nos dice que el creador del cacahuate japonés es de descendencia japonesa, pero mexicano. Mexicano, que su papá emigró a México y aquí hizo la creación. Entonces dice que sí había leído también que el cacahuate japonés allá en Japón se conoce como el cacahuate mexicano. Okay. Pues qué pinche de madre traen, güey. Sí, y entonces nos puso la liga y todo. Entonces investigo más a fondo y encuentro otros productos. No. Que allá en Japón. Son mexicanos. No. Dice aquí la nota. Madre. Son productos tan raros que pareciera que han sido creados por error. A ver, pero antes cita la fuente para que no piensen. No, que voy a decir la fuente. Fake news. Que no piensen que sean fake. Es fake news. Ah, bueno, es fake. Ya, si la quieres creer. Bueno, pon la fuente de la macro, güey. Sí, anda, sí. En el Neptuno. Bueno, hay refrescos con sabor a ajo. ¿Ton? Esto sucede en Suiza. En los mercados y tiendas suizas se puede encontrar un refresco con un extraordinario sabor a ajo. ¿Ton? Y los niños y los adultos les encantan. Todo. Pues así sabe la Dr. Pepper. No te vayas tan lejos. O la TAP, ¿se acuerdan de la TAP? Güey, la Dr. Pepper sabía con madre, güey. La TAP era de Uva, ¿no? La TAP era como tipo Baby Ruth, una madre. No, la TAP era dietética. Era el primer refresco dietético. Que te lo vendían como diet. De hecho, le promocionaban unas chavas así como que bolas. ¿Cuál era la que vendía nomás aquí en Monterrey? Era esa la que viene aquí en Monterrey, güey. Había un pinche refresco. ¿La TAP o era la de uva? ¿Pep? Joya. No, como ¿no? tipo. No, la Pep era de toronja, la Pep, ¿no? La chinga, no, la Pep era de uva, ¿no? Era naranja, tenía naranja, uva y. No, no era joya, güey. Pero la que dice Bro Canalla. La Pep era de uva. La Pep era de uva. Sí, güey. ¿No? ¿Sí? No era de sí. Toronja. ¿Cuál era la de Toronja? Ah, que la chica. La joya. La joya, güey. Se nos va a acabar la pinche. No. Hay una de Toronja que dice Fer HD. Ahorita me acuerdo, pero... Y eso que tú no eres regio, cabrón. Fresca. No, no, antes de la fresca. Refresco. Crush. No. Pep. Espérense, hombre, déjenme pensar. Bueno, vamos a seguir. Chinga su madre, era de... Ah, era de naranja, güey. Pep es de naranja. ¿Por qué decías de uva? Pendejo. Ah, también tenían de uva. No, claro, la de uva tenía sí. Otro sabor, de otro nombre. La tiendita de la esquina tenía. No, sabor, no, de uva. No, hijo de su pinche madre. Sacó 100 en ortografía este güey. Oye, es que soy como el chavo, güey. De que es de naranja, sabe a limón, pero es de tamarindo. ¿Cuál era la de uva? Güey, es un tema de los regios, güey. Dame una coca de naranja y la chingada, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Quiero una coca, pero de manzana. ¿Una coca manzana? ¿Cuál era la de uva? Pop. Había una que se llamaba Pop. No, no, no. Es que pedo. No era Square, no era... Híjole, bueno, vamos a seguir. Doble cola. No, ese era de cola. Era un refresco de cola. Que ya no existe este, la tronó. La compró Coca y la eliminó porque iba a meter Square. O Orange Pep, no, Orange Crush. Bueno, existe también agua con sabor a carne. Hit. No. El refresco. No, hit, mames. Hit. Aquí está, mira, aquí está. Oh, lo tengo en grandote. El hit, ahí está, era hit. Con unas de barbacoa. Eso, eso sea, con los de barbacoa. Los de la secundaria. De la secundaria, ah, con Checo, güey. No, sí, cómo no. Uy, qué Checo. Esta vez te doy toda la razón. Y vean la chiquita mamá que los anunciaba, güey. Bueno, desde entonces se le veía el camelto. A ver. Allá. A ver. Es mi abuelita, güey. Tranquilo, güey. Oye, y allá pues no sé si en Ciudad de México o algo, los caballitos, ¿te acuerdas? Eran los caballitos. ¿Corren mucho? Y los de atrás se quedan. Esos eran de México, ¿no? De Ciudad de México, no. Los caballitos, ¿no? Pues a mí no me tocaron. Mira, aquí está la Big Cola, güey. Qué refrescotes. Y Mirinda antes hacía de uva, de toronja y de es como Sprite. Sprite. Dame una de Sprite. Y estaba la Wink. La Team. Quest, la Team. La Wink. No, Team. T-E-N o T-E-M. No, ese no. Que para esa sed y comía papas el cuate en el desierto. Una Team. Ah, ya me acordé del comercial, es correcto. Pero ese era jugo, ¿no? No, refresco como la Sprite. Tang. Las chaparritas eran allá, las chaparritas. Ay, las chaparritas también, bueno. Y las altas también. Y las medianas. Y los jarritos. Esta era la Tap. Bueno, al principio esta era la Tap. ¿Cuál? Chingada. Ah, la mal, no sé, güey. ¿En qué año naciste tú? Ah, no, es que como la mamá de la directora, güey. Le daba todo los gabachos. Todo lo que se quedaba la cooperativa, güey. La cooperativa, güey. No. Pues este. Bueno, pero vamos con el tema del. Con el bro, Banaya. No, espérate. Güey, era el doble cola, ¿no se acuerdan de eso? Todos están buscando refresco. Güey, sí, güey. Esa fue la que enseñó el chef, la doble cola. La doble cola. Pero era. No era hit, güey. No, pero era una chava así. La de uva, güey. Eso es mamón, güey. ¿Qué pedo? La pinche repetidora de Houston no se está llegando la señal. ¿Quién decía Zoom cola? No. Era un personaje de unas caricaturas. Zoom cola. No, pero no decía cola. No. Te doy la cola. Ah, ¿te acuerdas de cola? Las chaparritas, güey. Lo acabo de decir. Bueno, de los Boeing. Súbele los audífonos a este rato porque. Es que estaba buscando. O sea, pero súbelos porque los trae así. Así. Con razón no digo nada. Están mamón, yo no sé nada, güey. Oye, la hit, güey. Ah, la doble cola. No, mamá. Ay, ya, mamá, wey. Las chaparritas, güey. Bueno, ándale. Bueno, mamá, era esta, la Tap. No se ve nada. Con tu papá. Aunque me estés mareando, pendejuela esta. No se ve. Quítale el fondo. Esa era la Tap, güey. Esa también. Esa no la dijiste, bueno, esa es mamón. Acabo de decir. Estaba más vieja la otra botella de Fer HD. Sí. Pero sí. ¿Qué pedo con tu internet, güey? Es que... Me está chingando el mío, güey. Me está llegando tarde el audio, güey. Lo estás escuchando en Mixle, güey. Bueno, ya, güey. Bueno, ya había dicho, agua con sabor a carne. Ok. El agua embotellada es ofrecida por la empresa Midwater. El que hace este vitamin water y te la comes water y no sabe el water. El crystal water. Y se te va a comer la water. El hot water también. Verdola water. Bueno, su agua sabor a carne es nutritivo como desayuno, comida o cena. ¿En dónde es ese? En Japón también. Solo que en forma líquida. Pues el otro era en Suiza, ¿no? El otro era en Suiza, este es en Japón, casi la mayoría son en Japón. ¿Por qué dijiste en Japón también? Como los cacahuates. Japoneses. Salchicha sabor a pescado. Del chico. Sí. Y del grande también. Esa es una buena combinación, güey. La salchicha, salchicha con pescado. ¿Y sabes cómo le llaman? ¿Cómo? Salchipanochón. Imagínate la salchicha, pero te apesta pescado. Pues así pasa, ¿no? Comúnmente. Sí, ya. Más que la salchicha de asar. O polaca. Polaca. Bueno, en Japón son bastante populares los diversos mariscos y sus diferentes derivados. Entre ellos se pueden encontrar las salchichas de pescado. Dicen que su sabor no tiene nada especial. Pero son muy populares. Pues como cualquier salchicha. ¿Conocen los chocolates Kit Kat? Sí, güey. Otra vez a buscar buenísimos. A ver, Kit Kat. Chocolates. Pues existe. Ahorita les digo en medio hora. De los Kit Kat, güey, qué pedo, güey. A mí ya los encontré. El Trovelone, ¿o qué era? Toblerone, güey. ¿Yo qué dije? Trovelone. Es que lo dije en inglés. Dijo en francés. Este es otro invento más de los japoneses, donde el relleno de una pizza le ponen Kit Kat. No. La ponen a hornear de tal manera que no se derrite el chocolate, sino queda entero. Entonces ya partes la pizza y te puedes llevar ahí un pedacito de... Por eso tienen así los ojos esos güeyes, yo creo, ¿no? Pero es como si fuera una crepa de pizza, güey. De dulce. No, pero... Una combinación. No, pero lleva queso y todo, ¿no? Crepas en VIP, güey, no mames. No, pero imagínate queso, tomate... Y lo de chocolate. Un chocolate, ¿no? Bueno, dice aquí, los turistas de otros países que han probado la pizza de postre, en la mayoría de los casos, lo llaman comida bastante normal. Uy, pero qué valiente en decir toda esa información sin una fuente segura, güey. Al rato te van a volver a corregir, güey. No importa, no importa. Y el que esté allá en Japón, que mande fotos y que diga que no es cierto. Que me desmienta. Pues sí tenemos. Sí, bueno, que mande... Que mande información, fidedigna. O que nos mande fotos de la pizza con el Kit Kat. Ándale. A lo mejor ya la comió y dice, pinche verdolaga, güey. O a lo mejor ya se la comió. También. Que mande fotos. No, que eso no. Bebida sabor a placenta. Ah, su pinche. También no, qué miedo ahí, güey. ¿Qué sabe la placenta? Porque ya. ¿A esa bebida? Está como un Carmen. Estas bebidas con contenido de placenta son bastante populares entre los japoneses. Ya que últimamente se habla para que no se escuche el Emanuel. Se habla más de sus beneficios para la salud. Perdón, es que le estaba hablando y traía los audífonos, no le escuchaba nada. A la madre. Oye, güey, se han escuchado el Kit Kat. Su amigo bro le quería hablar en secreto con los audífonos puestos. Oye, y agarrando el micrófono. Te voy a marcar. Wey. Te voy a marcar. Esa mamón, güey. Mamón, güey. Ya le pasó al de Manuel y al Pietro Mahón. Así de que. Ya van dos. Que caen. Con sabor a placenta, güey. A placenta. Esta bebida, por ejemplo, contiene 150 gramos de placenta. Se recomienda tomar agregándole otra bebida. Para que no te sepas si tan. Pero eso es. Bueno, está bien. Pero vamos a suponer que se te acaba la bebida, güey. Que... Y ves una señora embarazada. ¿La vas a exprimir o qué? Para empezar, ¿de dónde sacan? ¿Un chupón allá en el pan 8? Pues si dicen que es nutritivo, hay que darle. Pues no, güey. ¿En la panela? ¿Le vas a dar una cortadita de panela? Pues no. Y ya por último, la bebida sabor a panqueques. O panqueques. No. O a hot cakes, como se le conoce. O a hot cakes. ¿Y tienen las mismas calorías? Ah, eso no me pasó la información. Si no, imagínate, güey, que sea diet. ¿Qué te vas a desayunar? Un hot cake. Uf. O lo abres y luego lo pones en el comal. Y le echas miel al refresco. Y mantequilla. Sí, estaría. Oye, y aquí Nacho dice que el refresco había uno que se llamaba Pepa. ¿Pi? ¿En dónde? ¿Ella en Japón? No, aquí un refresco antiguo que se llamaba Pepa, pero era sabor papaya. Pues le gustaba la Pepa. Aquí el puedes encontrar el Pepayón. Comúnmente podías hacer raspados con esa bebida, ¿verdad? Unos raspados ahí de papaya, muy a toda, con hielo frappé. ¿Ya está la rolita? Ya. De 1900... 83. Adivine qué agrupación la canta. Era un puto. Varios. Eran varios. Ay, cómo me acuerdo de algo. O bueno, la canción, el nombre de la canción. Mil horas. Ay, traes todo, güey. Pinche putinese te da. ¿Tú serás Duncan Du? ¿Cómo sabes que mil y 1999? La canción es Mil Horas. Y la agrupación es Los Abuelos de la Nada. Ah, no, no, no, no, no, no. Tiempo. Pero también lo cantó Duncan Du. Y también Los Ángeles Azules. No, y también Benny y Sasha y. Sí, No, no, pero la original no es de ellos. Sí. ¿Apostamos? Sí. ¿Apostamos? ¿Doble en playa? Güey, pero van a pagar, güey. Por la puro pedos, pinches. Yo los apuesto, güey. Yo los empleo todos. No, pero no pagamos, güey. Es más, de hecho, hasta Los Fabulosos Kyle la cantan. Va, ¿qué vamos a apostar? Espérate. Cálmate, este güey está buscando. No, no, no, es que te vi muy seguro de Jorge. Sí, de... La Sonora Dinamita también la canta. Sí, te estoy diciendo. O sea, mamón, güey. Sí, güey. No, ya, olvídalo, ya no, porque ya la canta todo el mundo, güey. No, original. Con la original. ¿Ya apostaron? ¿Qué apostaron? ¿En playa? Doble en playa. Se va a emplayar, creo que. ¿Por qué? Espérame, yo no dije que sí. No, sí dijiste. Apostaste, sí dijiste la mano. Bueno, sí dijiste. ¿Apostamos? Sí dijiste. Tú fuiste. Ya te escuchaste. Bueno, ¿de qué agrupación era Andrés Calamaro? No me importa, ¿quién canta esto? No. ¿De quién era original? De los Rodríguez. Calamardo de Bob Esponja. Rodríguez. Sí, güey. No, güey. Ah, ¿entonces quién era? Pues de Duncan Du, ¿no? De los Rodríguez. Oigan, ya tenemos Duncan Du es español. Y ahí bueno, que vale, madre, es argentino. Ah, es argentino. Saludos a un nuevo fans que ya tenemos, güey. A Selene Carreño. Selene. No empiecen. Selene, ya las conozco. Selene Carreño. Selene Carreño. Es prima de la Rica Carreño. La Rica. Bueno, Sel, así son. Discúlpalo, güey. Cel. Ya tenemos un. Selene, saludos. Nos está escuchando ahorita. Sí, ya, se acaba de escribir y todo el show. Es niña. Pórtense bien. Es niña. Cel, métete a Facebook, nos das like también. Pones tu reseña en iTunes. Y si sí, no te damos de baja de Mixler ahorita. Sí, porque tenemos 3 seguidores, entonces necesitamos 4. Oye, es original de Andrés Calamaro, de los Rodríguez. Ni siquiera. O sea, ninguno ganó. Los Rodríguez Nuevo León. Aquí está. De las albercas, ¿dónde están las albercas los Rodríguez? Es de Andrés Calamaro, el autor. De la agrupación Los Rodríguez. ¿Cómo se mueve el pobre ese que iba, güey, de tu jefe? ¿A qué? El pueblo, güey. No puede ser. Está de Baladeces, güey. Aquí está, autor Andrés Calamaro, productor Charlie García. Espérame, ¿qué estás viendo? Los Rodríguez. Por eso yo te dije, no es de ellos. Ay, pinche perro. No, no, sí. Yo te dije, no la cantaban ellos. No es original de ellos. Yo dije que era original de Duncan Du. Pero la ya de Kevin Gacho. ¿Quedamos en parte? No. No, una cosa es quién la escribió y otra cosa es quién la cantó primero, güey. Tú dices que quién la cantó primero. Yo decía quién la cantaba. No el autor, güey. No, pues está bien cabrón decir el autor de las canciones. No, yo dije que el autor, que la, bueno, la original era de Duncan Du. El que le escribió primero es el autor, güey. Sí. Yo dije que la original era de Duncan Du. Y no era. No es. Perdiste. En playa. Pero él dijo que la original era de ellos. Perdiste. Doble. Cuátruple en playa, cuátruple. Con bolsa de plástico y hacen la cabeza así. Sí, es más, váyanle de asiento. No, le dice que nos vamos a emplear en la cartera nacional. No, ya, para el comentario. No. Bueno. Bueno, vamos a despedir Mixler para entrar a Mixler otra vez. Gracias a todos. No, o sea, no, vamos. Pues es que así es el que YouTube. El que canta es Andrés Calamaro. En esta canción. Pero no, ¿qué no canción? En esa no, porque en esa era la de los abuelos de la nada. ¿Sabes que con las agropecuarias no tenemos este tipo de problemas? No, güey, pues nadie nos escucha con esa chingadera, güey. Grandfather of nothing, los abuelos de la nada. Bueno, para volver a ser amigos, voy a poner la siguiente canción de 1985. Esa sí se la sabe, canalla, vas a ver. Te saltaste un año, güey. A huevo es que sí. Ibas en el 83, cabrón. Fue el inicio. Fue el inicio. La del 84. Estoy llorando en mi habitación, hombre, es que. Pero no se llama así. Sufre mamón. Espérate, güey. Te estás nervioso. Tampoco se llama Sufre mamón. A ver, ¿cómo se llama? Super Freak se llama. Sufre mamón, ¿no? No, tampoco se llama. Y se fue, cariño. pica pica y califica. Polvos pica pica. Y no por fiesta. ¿A ti te gusta el pica pica? Se llama el jersey amarillo. ¿Por dónde? Con polvos, en América. Con polvos pica pica. Los polvos pica pica. No, jersey. Oye, güey, por más que la canto hecho madre, no, no llego, güey, a la pinche letra, güey. Devuélveme a mi chica. Eso, cabrón. Esa es la película. Va a decir la... Yo te la devuelvo, pero con todo y los broncos, güey, hijos. Con todo y niños, sí, güey. Si quieres, no, tampoco ni me grites. Bueno, pero la mayoría de nosotros la conocíamos como Sufre Mamón, güey. La pinche de los héroes era Sufre Mamón. Y en aquel entonces era un escándalo cantar esa canción, güey, porque, ay, me dice el LP mamón. Tenía un marrano, ¿te acuerdas, güey? Sí. Era un cerdito, güey. El disco se llamaba... Ahí va, a ver. El ataque de las mujeres. El cocodrilo, la chingada. ¿Estamos locos o qué? Así se llamaba el disco. Pues ¿cómo se llama el disco, güey? ¿Estamos locos o qué? Ah, porque es marrano. Está, está el marranito. Pinche bravo, sales a tu madre. ¿Estamos locos o qué? ¡Chacha! Ese marrano está flaco. ¿No? Oye, pero espérame tantito. ¿De ese disco no es? No. Ándele, güey. No. Ahí está. Ese fue uno de hits, ¿no? No, no, no, no, no. ¿No? ¿No, no, no? ¿Sí? No, no, no, no, no, no. A ver, güey. Devuélveme a mi chica es del disco La cagaste, Burr Lancaster. Ay, ¿dónde está este? Ayúdame a... ¿Una chiquita nomás en la playa? ¿Por qué? Devuélveme... Bueno, ¿salía la canción en la película o no? En la película sí. Sí salía, ¿verdad? Sí, cuando le metieron una tranquisa. ¿A este David? A David. Que, sí, el que la... Era bueno, David, en el que traía un carro así bien mamalón, que le iba a quemar su carro. No, él era del disco Hombres G. Uf. Así se llama el disco. Malazar. Y traía una G y como un escudo, ¿no? Creo que sí. ¿Sabes por qué se llama Hombres G? No. ¿Por la G, güey? Yo tampoco. Pero así le pusieron. Pero pregúntenle a Carmen. No, Hombres G... ¿Es por G? Porque había una serie, creo que... Ah, no es de la serie esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le llamas? Es que era por el peje. De aquí se que güey, ya no va el peje. ¿Por qué? Los hombres. Puede ser nuestro próximo presidente, no te bules, güey. Nos puede vetar, güey. Había una serie que se llamaba. Y más con tantos fans que tenemos. Los G-Men. Por eso. Y el tributo a la serie de. A los Hombres G. Sí, seguro. Sí. Marta tiene un marcapas, que sí, sí. El famoso nombre de la banda, Hombres G, ha obtenido el nombre por la película. Ah, no, era una serie, era una película de cine, G-Men, la cual era del agrado de los integrantes, asimismo basado en esto. David Summers realizaba las portadas de sus discos con un énfasis en detectives. Los G-Men. ¿Y el marranito? ¿Qué tenía que ver con los detectives? Pues a lo mejor estaban buscando al marrano, güey. ¿No? Salvando al marrano. A matarlo a puñaladas. Salvando al marrano. Matando al marrano. Matando al marrano a puñaladas, güey. Ay, güey. Oye, pues resulta ser. Oye, yo estoy bien contento, güey. ¿Por qué, güey? Sí, me decía un tema, güey. Porque, güey, del vato este de Liverpool, güey. De la Champions. ¿De la tienda? ¿De la tienda? No, el de la Champions. Ay, el final de Cope. De fútbol, güey. Surgido del América, güey. No. Saba, Miguel Saba. Está en el Liverpool. Es el que metió los goles, güey. Miguel Saba. Sí, ¿no? ¿No era ese? No, hombre, Miguel Saba ya está retirado, güey. ¿Y Cotex? Estuvo en el Morelia. No, Cotex no jugó. ¿Cómo se llama entonces? No. Saba, Cotex. ¿Saba íntima? Pues no es no, eso. No, bueno, ve tu tema entonces, güey. Perdón. En Estados Unidos se realiza el... Hablando de sangrones. Para todos los que se les ofrezca, se nos ofrezca. El primer trasplante de pene y escroto en el mundo, güey. Yo lo tengo. Fui yo el jueves pasado. Un soldado herido en Afganistán es la primera persona en el mundo mundial en someterse a un trasplante de pene y escroto. Es que va pegado, güey. Pero pues nomás, sí, pues, pero sí, nomás sí. Fue uno, porque nos dice escrotos. No, nomás uno. Nomás tenemos uno, ¿no? Sí. Digo, yo no sé. ¿Cuántos tienes tú? No, esos son los buchos. Pero fíjate, ¿cómo debe haber estado, güey? Pero, ¿cómo a qué altura está el escroto? Se los pusieron de gallo. A dos cuartos del ombligo. De gallo. De guajolote, güey. A chinga, dos cuartos. A cuarta y media. No. Eso no lo tienes tú. A de gonzo, güey. De gonzo y guajolote. A una cuarta o a dos cuartas. Amaneces con los ojos morados. Que, chingada, chingada, que te lo hagan biónico y que le prendas un botoncito y vibrar y la chingada, güey. Qué intenso, bro. Pero tendría que ser. Pero que sea biónico y que los huevos se hagan para atrás y levanten las patas. Que este güey que te trató. Tendría de candado, quiere, güey. Sí, que se haga así, lo ya. Oye. ¡Adentro! Tendría que ser recargable, güey. O sea, oye, por USB. Pero, y luego, güey. 9, fíjate. ¿Y que cómo quedó? Tarda, ¿hay foto? 9, yo lo estuve buscando. Sí. No. Porque tú estás viendo la imagen, güey. Le faltan dedos, güey. 9 cirujanos plásticos y 2 cirujanos urólogos participaron el 26 de marzo. O sea, poquito, estaba, wey, grande, güey. En la intervención de 14 horas, güey. Madre. En la que el paciente se le empezó a parar. Así quedó. No estamos en YouTube. Mándame esa imagen para subirla. Mira, si pones esa, güey, y 2 gatos como los de la vez pasada, güey, que sean los huevos, ya tienes todo el aparato reproductor animado. 14 horas. Síguele tú, ya. Ha pedido que su identidad no sea revelada. Porque, pues, obviamente, imagínate, ¿verdad? Lo iba a anunciar en el podcast del Putiné. Recibió el pene y el escroto sin testículos y por parte de la pared abdominal de un donante fallecido. Y era un pinche negrote que había. El de los memes. Oye, el del WhatsApp lo puede vender bien, güey. Está famoso. Ese por kilos. No lo conoces, hombre. El receptor ya se está recuperando de la cirugía y espera recibir el alta hospitalaria en esa misma semana. El trasplantado señaló que la herida que sufrió no era fácil de aceptar. Es que fue por una herida que había recibido. Ah, bueno. Pero ahora se siente más normal y con un cierto nivel de confianza también. Dice que está esperando a ver si ahora sí jala, ¿verdad? Oye, pero o sea, si es importante el pigmento, güey, de quien te lo pongan, güey. Ah, que combine, dices tú. Pues imagínate, güey. Pero pues es la parte que no te da el sol, güey. ¿Tú crees, güey? ¿Y por eso qué? Pero dicen, no, es que esta sí la solía. ¿Y a poco los negros la tienen así también rosadita? Aquí en mi color. Así, güey, lo que le da el sol aquí, güey. Acá está negrito. Cálmate, güey, ni que fuera tiburón, baboso. Pinche tiburón, tiburón blanco, güey, acá, güey. Blanco por abajo, güey. Se le va a dun, dun, dun, dun. Confiamos en que el trasplante le permite a este joven recuperar las funciones miccionales. ¿Qué significa eso? Ah, Mixeler. Que nos escuche bien, que nos escuche bien. Y sexuales. Este trasplante se denomina alotransplante. A lo que le van a poner una red. No. A lo maduro, a lo maduro. Que se le pare. A la oreja de burro. Pinche. No me está con madre este programa. Se escogió este tipo de trasplante porque, si bien es posible reconstruir el pene con tejido de otras partes del cuerpo, para que el paciente pueda lograr una erección es necesario implantarle una prótesis. Y hablarle al otro vato. Que piense en cosas. Entonces aquí ese va a ser el problema. Si va a querer que se le paraguas, pues tiene que... Nada del que te lo implantan era gay. Ya anda buscando ahí y se agujeros. Se hace para atrás. Lo... agujeros, aunque sean de caballeros, ¿verdad? Pues... ¿quién sabe? Pues, fíjate que está... Es que si puedes lesionarte de esa parte del cuerpo, si haces movimientos muy, claro, muy rebuscados. ¿Y si violas y gana el bronco? Te lo mochan. ¿Y lo tanto que pagaste, güey? No. ¿Para qué? Pues imagínate ese güey que asalte aquí. O bueno, que viole, ¿va? ¿Que viole? Que se lo vuelve. No fui yo, fue uno mí que era de otro güey. No fui yo. Bueno. Hubo pito negro. Pito negro. Pito negro, en lugar de mano negra. Espérame, para pasar al siguiente tema, una rolita más. De 1986. Espérame. Es que ya te lo vas a acabar, güey. Bueno, está en vivo. Ya lo voy a acabar. ¿Cómo le gustan al HD las canciones en vivo? Vamos al 86. No, a ver, adivinen de qué concierto son los gritos. Si es en inglés, ya valió mal. No, en español. En español. Ahí va. ¿Latinaron? ¿Eh? ¿Latinaron? No. Life is hoy. Life. ¿Más Soda? Sí. La tag. No. Hit. Hoy. Pep. Doctor Pepe. La guitarrita. Hoy. Ahí va. ¡Wow! Buah. Signos. Vuelvo a repetirlo. Traes todo, cabrones. Así los quisieron. De veras, cabrón. Así hubieran estudiado los admiro, güey. Y en el pasado no se sabían ni la de abeja reina, güey. La abeja reina. De oro y no, es que ese pinche agropecuario está en la chingada, bro. yo te amo, güey, no, pero está en la chingada ese pedo, güey. Cada día sí yo lo disfruto. Oye, ¿no te gusta el agropecuario, amigo? ¿Qué música te gusta? Tengo que tirar el carro. A mí me gusta el inglés, güey, porque no lo sé y haz de cuenta que lo aprendo. In the beginning, son mis clases de inglés, güey, cuando pongo el pinche radio en la camioneta. ¡Vámonos! In the beginning. ¿Sí lo vieron ese pinche WhatsApp o no? No. Está con madre, lo hace mal. Y se los mandamos ahorita. Sobres. Hoy nomás. ¡Súbele! Bienvenidos a la soda. ¿De quién? Tap. A la soda tap. Doble cola. A Zoom Cola. A la Pep. Bueno, eso me voy al baño. Me voy al baño, ahorita vengo. Rale, vale, porque vamos de relevos. ¿Ah, sí? No hay un modo. ¿Qué pasó? Se me fue el internet. No hay un punto exacto. Y queremos escuchar a H de cantar. Te doy todo. Bueno, esta rolita es de Soda Stereo y Signos de 1986. Siempre guardo. ¿Por qué se llamaba Soda Stereo? A ver, ándale. La soda de refresco. Pero en estéreo. Fíjate que no sé, güey. Estaría bien. Del que investigar. ¿Sí te lo sabes? Por ejemplo, no. Los traileros del norte se llaman así porque eran traileros del K del norte. Okay. Y los tigres porque eran tigres. Del norte. Del norte. No eran rayados. Y los cadetes, pues eran de Linares, ¿verdad? Y Luis y Juliana, no sé. Así le pusieron su mamá. Porque eran hermanos. No, eran amigos. Ese era el Pablo. Ah, bueno. Pero por ahí va. Pedro y Pablo. No, lo que sí sé desde el cuate este de Z, que es el baterista. No hables de eso, güey. Estás viendo que no, acaba pasado, güey. La carretera es que es el de agrupación. Se va a pichele, de agrupación de Soda Stereo. Zeta Bocio. Le pusieron el Z porque siempre llegaba al último. Ay, qué lindo. Entonces, oye, el Z. Ahí viene el Z, el que siempre llegaba al final. El chef. Ándale. El chef Z. El chipset, es más, te voy a decir por qué se llama. Huele humedad, Me das un pedo que me chingue. Ah, bueno, soda. Ya no llueve, güey. Soda. Y yo no lavé la camioneta. Ya me está doliendo el codo, güey. ¿Por qué se llama soda cáustica? A ver, ¿por qué? Soda cáustica. Soda. ¿Ya empezó el partido? Mira, primera amarilla. No, es esa. Ah, ok. Gastón Calvo rinde homenaje. Uno de los dice ¿qué estás buscando? El nombre de Soda Stereo. Ah, ¿por qué se llaman así? Porque se llama Soda Stereo. Los nombres de Gustavo y Zeta manejaban antes de elegir el definitivo. Taras Bulba, Los Pelitos, Roquefort. Estás Aerosol. Esa era la página Porky, güey. No. ¿No? Nunca viste. Antes, bueno. Soda Stereo, antes se hacía llamar Los Estereotipos, debido a una canción de una banda que se llamaba The Specials. Y luego. Todo salió bien, güey. Te veo más delgado, güey. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué? Ah, no, no voy al baño, güey. Ah, ok. Oye, es que me quedé platicando aquí en el pasillo de los. Del estudio, güey. Ah, ok. Y ahí con varias. Con varias luminarias. Y de todos los que vienen a grabar a los otros estudios. Sí, claro. Y ten buen desmadre de aquel lado. Sí. ¿Por qué sí, no? De hecho, ya están sonando allá de aquel lado. Y no les gusta, dice aquí Nacho. Esta. ¿Qué pedo con ese electrocardiograma, Fer? Y no le. No es donde estoy conectado yo, güey. Me estoy monitoreando. Para ver si no se nos va este. Cállese. ¿Y no les gusta la máquina de hacer pájaros? De ahí salió Charlie García. De la máquina de hacer pájaros. No. Así se llama la agrupación. Ah, de... ah, ok. ¿Qué onda, raza? Dice Abraham Granados. Me quedaron a deber el saludo a mi chiquita mamá, Azucena. No, ya te lo mandamos. Ya. No. Mándale otro. No, Sí, lo mandamos. Okay. Azucena. Azucena, saludos, chiquita mamá. Está, ya ves. Pero échale feeling, bro. A mi cena. No, pero no sé de qué están hablando, güey. Yo de empático, güey. Échale un chiquita mamá, sí, pero con. Así. Chiquita mamá. Ay, hasta yo me cacho el 10. Sí, sí, ya sí, les gané, putos, ¿eh? Sí, sentí casi cosas. Nuevo, viste que se le pararon los nipples. A... Sí, ya estoy lo estoy todo erizado, mira. A los verdolagas se le pasó un. Se le pasó. Se le paró un pezón. El barquito se empezó a mover, güey. El de camisa. Vamos con el siguiente tema, con el cómic. Oh, antes, espérame, no dejen un mensaje que nos mandó Humberto Nava. Échale. Okay. Ahí va. Hey, ¿qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bien, bien. Pues nada más así rapidito los saludo. Soy Humberto Nava de Doctor Arroyo. Por ahí el viernes les quedé mal. Y no tuve la oportunidad de estar con ustedes, me hubiera encantado, pero ya saben, fue una falsa alarma, pero yo pues iba todo emocionado, que ya, según yo, ya y nada. Nació mi niña hasta el lunes a las 4:30 de la mañana. Les mando ahorita una foto para que la conozcan, a Paulina Mariel. Sí, muchas felicidades. Ahí está, mira. La foto, mira, de chiquita mamá. No, pero ella es chiquititita mamá. Chiquititita mamá. Oye, pues muchas felicidades, Humberto Nava, a su esposa, a toda su familia. ¿Es japonesa? Qué bueno que todo salió. Qué bueno que todo salió bien, Humberto. La verdad, felicidades, güey. Dios se los cuide mucho, güey. Y pues otra fans más del Chicharrón con Pedro. Sí. Muchas felicidades. Y por eso no fue. Bueno, primero había sido un falsa alarma y luego ya después se animó la muchachita en salir, qué bueno. Y qué bueno que salió todo bien. Excelente, Humberto, felicidades. ¿Crees que yo tengo un tema, güey? ¿Un tema más? Sí. Ah, te quedas. Échale. No, hombre, no es cierto. No. Vámonos con el tema más. ¿A ti no te trajeron? Le Manuel. No me trajeron nada. A mí sí me trajeron. Ay. Mi compadre, que no es mi compadre, pero lo quiero como si fuera mi compadre. Pues bautízale el chico cuando tú. Ya se lo bautizamos. Yo ya se lo vi. Netflix y DreamWorks se aliaron en este proyecto. Rápidos y Furiosos tendrá serie de animación. Papá. No, la plataforma digital Netflix y el estudio DreamWorks Animation Television trabajaron de la mano, así de la mano. Bro, amigo. Para crear una serie de animación sobre la famosa y exitosa saga de acción y automóviles Rápidos y Furiosos. Explicaron en un comunicado conjunto que esta producción animada girará en torno a Tony Toretto, un adolescente que sigue los pasos de su primo Dominic Toretto, o sea, Vin Diesel. Ay, de las películas. Y sus amigos cuando se infiltran en una competencia de carreras que sirve como tapadera para una organización criminal. ¡Papá! ¡Scooby-Doo, bueno. Papá! Oye, es que ¿cuántas películas hicieron de esa? Pues iba ya a las saga, si va en las 7 o 8 o algo así. 8, ¿no? ¿Toretto? La Rápido y Furioso, 8. 8 películas. Van las 8. Pues algo, todavía pueden sacarle lana con un. Y van a seguir sacando películas, güey. Sí. Van en el pan. 7. Ahí viene el tema. Se deja venir el tema. ¿Otro tema? ¿Con Rolito o no? Hoy estaba viendo Rolito aquí en el chat de los bastardos de WhatsApp. Ajá. Ya le cambiaron el nombre, ahora se llamaba Chiva Hermanos. Chiva Hermanos. Pero ya le volvieron a cambiar el nombre, ahora dice Chilla Hermanos. Y como que estaban hablando de unas cheves y luego ahí Juantasma. Al Reyes dice unas gallo, están baratas, unas cervezas gallo, ¿sí las conoces? Sí. Que están baratas en el HEB. Y luego Juan Tasma dice, ¿qué chingados es HEB? Es un y dice, pues es un Walmart norteño. Una horrera. Eso sería, bueno, dice, lo dicen en inglés. Ya ves que allá todos son bilingües, o sea, acá en el norte. Es HEB, están diciendo. Pero es un supermercado originario de Texas. Que ya está instalado aquí en Nuevo León. ¿Cómo sabes que es de Texas, güey? Sí, nada más. ¿Porque nada más está en Texas? No. ¿Sí? Sí, güey. ¿Ah, cómo no? Sí, güey. Sí, nada más estaba jodiendo, güey. Gracias, amigo. A ver, ¿dónde vienen esas fuentes, güey? ¿De Texas? No, esas que compraron. ¿Dónde vienen esas fuentes? Las VIX. Sí. Bueno, aprovechando, fíjate, el comentario, también hay que aprovechar a estos dichos que vienen aquí de... ¿Por qué decir manager cuando podemos decir. Yo voy a checar acá. No, son para ti, güey. Por eso. Ah, tú tienes. Son para ti, güey. Sí. ¿Por qué me lo cambiaste? No, dame aquello, güey. No los quería, no los quería decir. No, es que iba a checar acá, pero ya tiene. Ya te ¿por qué decir? Espérame. ¿Por qué decir manager cuando podemos decir director o gerente? ¿Por qué tenemos? Pero manager no significa eso. No es lo mismo director o gerente que manager. No. Ándale, ya te va a salir el amigo bro. Arre, parre. Manager es gerente. Es el preparador o el director. Coach, es director. ¿Y el manager? Manager. ¿Eh? Gerente. Dale, ya ve. Bueno, ahí no aplica. Es que tus fuentes son. Es más, ya estas pinches fuentes ya valieron madre, güey. Sí, es cierto, güey. No, chéquenlas, chéquenlas. Esto nada más sirve un pechiflado. Oye, pero dice, por ejemplo. Pero, Verdolaga, échale, güey. Tu pinche. ¿Por qué? No, porque, wey, ya, a ver si es cierto. Acá el amigo bro que es acá ejecutivo. ¿Por qué decir cluster cuando podemos decir grupo? Cluster, si espérate, güey, ya me enseñé la del manager, güey. Esta no, güey. Y aparte, este güey. No, mamón, güey. Saben leer las canciones, güey. Sí, güey, acuérdate. Todavía no llego a Cluster. ¿Por qué decir Cluster? Cluster era una película. No. No, güey. No, nada. Era Hustler. ¡Hombre! Ah, sí, yo también la vi. Es una revista. Yo también la vi. Está basada en el dueño de una revista. ¿Por qué decir Hustler y no es de Cam, muy bonita, güey? De pechos grandes con un búho en medio. ¿Qué les cuesta decir así? ¿Por qué decir catering cuando podemos decir servicio de comidas? Sí, es cierto, porque le pegan a la mamá. Sí. ¿Por qué decir standing cuando podemos decir situación social? Levántate, huevón. Ah, no va. Es que está mal esto, está mal. Digo que no es inglés, güey. Pero ¿de qué fuentes son esas, güey? De la fuente de Neptuno. Ahí viene abajo. Porque esas son de la fuente de Chorrito. ¿Por qué decir outlet cuando podemos decir tiendas de saldos? ¿Eso de tiendas de saldos también? Pues o de descuentos. De Aldos o de Oscar. Ay, güey. Bueno, de... No. No, de Aldos, de ex banda. No, es tienda de fábrica. La fábrica, ¿no? De fábrica. No, es de saldos. Aldo es un amigo mío, güey, ya. Déjenlo. Oye, ya me enfermé. Pero wey, outlet, otra vez, güey. Outlet no es de saldo, güey. ¿Entonces qué es? No, yo estoy de acuerdo que no es de tienda saldo. Tienda de fábrica. De descuento. De descuento de fábrica. O sea, según esto. ¿Por qué decir confort cuando podemos decir comodidad o bienestar? No sé, eso. Esa está buena. Está bonita. Está buena la bienestar. Sí. Pues ha de estar de bien estar. No, ah, no aplicó, ¿sí? ¿Va? Sí, estoy bueno, bien. Si la cagué, síguele. ¿Ya sigo yo? Uh-huh. ¿Por qué decir hobby cuando podemos decir boogie, afición o pasatiempo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué decimos hobby, güey? ¿Cuál es tu hobby? No, dime, no, pasatiempo, cabrón, no te entiendo. Hobbit es chacha, ¿no? Es un hobbit. Es que las no le entendiste, las... ¿ok, güey? ¿Qué chingado te ríes, pendejo? Estaba tratando de entender la zona. Está lo repetido de este pinche mamón, no se reía, güey. Lo dijiste dos, tres, sí, veces, güey. ¿No? Pinche culero. El hobbit de chacha. A ver, sí, si me reto, pinche chiste. Échalo, güey. No, güey, pues ni yo le entiendo, güey. Pues no viste la serie, ¿qué, pendejo? Ya no se peleen aquí, es, por favor. Es una película, no es serie. Ya, wey, me voy, Fer, a la chingada. ¿Cuál serie? ¿La de Luis Miguel? ¡Ah! Los domingos. Todos los domingos. Sí, todos los días son todos domingos. Los días. ¿Por qué decir bufón? ¿No fuiste al baño, güey? No, me estoy echando unos pedos aquí afuera, güey. Échatelos adentro. Ay, güey, pero más afuera, güey. No mames, güey. ¿Sabes qué? Todos tienen pinche silla toda madre, güey. Pero esa es de madera, güey. Se oye así, mira. Como que rechina, pero. Ok, chido. Y puede retumbar. Sí, y no vaya a ser que. A ver, échale, bro. Ya. ¿Por qué decir freelance cuando podemos decir autónomo o independiente? Freelance. Hijo de su pinche. Este me dice inglés, está más judío que el mío, güey. At the beginning. At the beginning. At the beginning. Se los vamos a mandar porque no se ríen. Te corrigió el guepardo, güey. Es que está. No, en serio, no has visto. Estaba leyendo, güey. Mándalo a Chisa Podcast. ¿Por qué decir bureau cuando podemos decir oficina o despacho? Ah, bureau. Dame, vale, no, madre. Que la llamada, no, bro, te ganaste el beginning. Pues que yo sí le digo oficina y despacho, yo sí le digo autónomo e independiente, güey. Humano y generoso. A los que debemos nuestra existencia. ¿Los tuyos? Pon este, compadre. En serio, güey. Ese es mi bro en el inglés. Dice no, aquí. Tampoco, y yo también. Y yo también. No, no, dale, dale. Mira, primero. Dice aquí: ¿por qué decir buffet cuando podemos decir barra libre? ¿Bada? ¿Bada? No, barra, porque barra, la, barra libre. Este güey habla mal el español. Está más jodido que nosotros. Porque barra libre vamos a pedir cubas y todo eso, whisky. Ah, bueno, eso sí. Es correcto. ¿Por qué decir bullying cuando podemos decir no, abuso, intimidación, persecución o acoso? ¿Circuncisión? Este güey ni de pedo iba a ganar el concurso que ganara, güey. Al chile. Yo no le mames. Puse el examen a él. No, hombre, güey. Por eso porque lo probaste, güey. Porque la directora me dijo, póngaselo al niño. Al niño HD. ¿Por qué decir trending cuando podemos decir tendencia? Sí. Oye, ¿por qué tan fácil? ¿Y por qué decir HIV cuando puedes decir HEP? Y los que no sabemos inglés, okay, pedimos que las dos cosas las dijo en inglés. Yo las dije, no, tendencia. This is one. Por eso los this is one. In the beginning. In the beginning. Yeah. In the. Están tratando de decir in the beginning. Eso, cabrón. ¿Quién es Nayeli, güey? ¿La conoces? Ay, güey, es que estas fuentes, güey, de estos desmadres no están buenos, güey. Además te vas a cambiar el verdolaga por uno más renovado. Ahí les voy a... güey, el pinche verdolaga le echa ganas, cabrón. Trae todo, güey. Mira, está el vato, güey. Mira, falso, cierto, pero trae todo, güey. Es como el peje. O sea, va a ser mentira, pero trae todo. Por eso va a votar por este güey. Sí. Pinche verdolaga, hay que sacarlo de aquí. Dalo de baja del grupo. Pero ese es trending nada más, güey. ¿Eh? Es un trending. Ya no digas trending, güey. Ah, perdón, güey. Es una tendencia, güey. Tendencia. Oigan, pero ya no le están haciendo bullying. Bullying. Fíjate, compix. Las secretarias de los médicos que se creen doctoras, güey. Siempre te preguntan cuando llegas al consultorio médico la razón de tu visita. Y tienes que contestar delante, güey, de otros. Y a veces, pues es muy desagradable, ¿no? Sí, eso sí. No hay nada peor que una recepcionista que le tengas que decir lo que te pasa en una sala de espera, güey. Una vez, un compadre, un primo, un amigo. El primo del amigo. Entró a una consulta y se acerca a la recepcionista, que muy simpática, por cierto, y dice, buenos días, señorita. Y la recepcionista le dice, buenos días, señor. ¿Por qué quiere ver al doctor? Tengo un problema con mi pene, contesté. Como algunos se rieron, la recepcionista se irritó y me dijo, usted no debería decir esas cosas delante de la gente. Pues, ¿por qué no? Usted me preguntó qué me pasaba y se lo dije. Y la recepcionista sonrojada le dice, pues, podía haber dicho algo más discreto y decir, por ejemplo, que tenía irritado el oído y discutir el problema con el doctor más en privado. Y le contesté, usted no debería hacer preguntas delante de extraños. Si la respuesta puede molestar. Entonces el güey se sale y vuelve a entrar. Ya se me olvidó el pinche chiste. Buenos días, señorita. Y la recepcionista sonríe. Sí, tengo un problema con mi oído. Y la recepcionista. No, yo te amo. Pero ese pinche chiste está más largo que la Biblia, güey. Oye, no, se está poniendo la música de salida, güey. Ya sé, güey. Onda, este chiste está peor que los de Bordolaga. Ahora nos van a sacar de YouTube también. Ah, no, ya nos habían sacado. No, pensé que estaba en mood. Échale, bro. Se puede chingar la atención. Entonces el güey se sale y entra, güey. Y le dice, señorita, tengo un problema con mi oído. Y la recepcionista. Pues vuelve a preguntar, ¿y qué le sucede al oído? Me arde al miar. X, güey. Ya, chile, la música. Por eso te enfermas, güey. ¿Qué estás haciendo? Son las tendencias, güey. ¿Quién se enferma? ¿Quién yo? ¿Quién se enferma? ¿Quién se enferma? ¿Qué estoy viendo? Pues ya me puse a ver otras cosas aquí, mira. De 1987. Sí, mi amor. ¿Está metido todo hasta adentro? Está metido todo. I want your sex. Y ya, pasó, ya lo paraste, le quitaste el... No, no, Fernando, está bien. Ah, por eso se escucha. ¿Tú sí te acuerdas del video o qué? No, algo pasó. No, sí te acuerdas. Ese es de video. Ese es de misa. Miren. Lo que pasa, sí, es que empieza así la canción con, con la de Want Your Sex y luego se acaba y empieza, no, la de Fate. Yo no me la sabía. Ah. En realidad la canción es Fate. Pero es del mismo disco, ¿no? Creo que sí. Sí. De 1980. ¿Es de Fate? De Fey. Oye, se puso guapa la Fey. Bueno, siempre está guapa, güey. Pero ahora, güey. No. Ahora la sigo en Instagram. No. La foto que puso hoy, güey. No. Hijo de su pinche. A verla, güey. Ah, la siguen, perros. Sí, claro. Todos, yo no, yo no. Yo tampoco. No. Tú nada más le pones la F y sale. Y sale varias, güey. Pero. Yes. Because you're playing it. Entonces siempre quisiste verte. No, se operó, güey. ¿Quién? ¿George Michael? Fey. Ya se murió, güey. ¿Cómo se pudo haber muerto? No. ¿Cómo se pudo haber muerto George Michael? Pues de tanto darle. Y Fred Mercury también, güey. Tenía una falla en el oído. Y Juan Gabriel también. Güey, se operó, güey. A ver. Sí, no. Es una... Mira estos, bro. No, güey. Sí, es una cosa de locos. Sí. Pero además, ay, chico, pero oye, pero Fey no nos patrocina, ¿por qué estamos hablando de Fey? Está casada. Está casada. Fey, bueno, pero ese no es Fey, no sé, ese es Fey. Tiene. Ah, está mejor la de Fer. Está mejor la del HD, güey. Está mejor la de Fey, Fake. Mira, también trae camello. Oye, pues trae un dedo chiquito bien grande. Ah, ese es de la mano este, güey. Entonces, güey. No, pues yo les decía. Oye, si cerramos el programa y seguimos viendo fotos. Vemos el Instagram de cada quien. ¿Por qué nos distraes, güey? No, nada más. Estamos checando aquí. En este momento, ya no más faltan 15 minutos para irnos. ¿Qué canción vamos a poner? Digo, ¿qué canción? No, ese está bien. Esa no. No, güey, es un vato, güey. Nada más le falta que le salga el. No. Tiene piernas de chacha jugando fútbol. Hijo. Bueno, entonces, ¿qué foto íbamos a poner para Instagram? Para que nos sigan, ya saben, en nuestras redes sociales. Instagram nos encuentran como Chese Podcast. En Facebook, Charrón con Pelos Podcast. En canal de YouTube, Charrón con Pelos Podcast. Estamos en todas las redes sociales. Oye, viene el Toronto. Viene, la llevo. No le digas así a mi amigo, bro, güey, va al baño, güey. La trae Pizarro. La trae bien tonto. La trae Pizarro. Abre para... Chinga, no conozco bien a los jugadores chivos. Viene por el lado derecho. Viene al centro. Bien cortado. Consigue un tiro de esquina. Oye, ¿cómo van? Van 0-0. Toronto contra Guadalajara. Bueno. Déjame ir apurando entonces las rolitas. Nos falta todavía 2 años. De 1988. Hay que terminar. No han leído tampoco la raza que está escribe, güey. Ah, ándale. O no sé, ¿no? Si el Fer nomás le está dando copy. No ha habido. No ha habido novedad. Bueno, va, seguimos con esta rolita de 1988. Ay. Legendaria. La cantan en todas las fiestas que hay un karaoke. ¿Ah, sí? Sí, ya el que está bien... Ah, como bien, tulipanes. Bien, así como yo, cuando ya se pone uno medio... Oye, crófito. Por cierto, eso me recuerda, este artista me recuerda a que siempre lo confunden al Emanué. ¿Al Emanué? Al Emanué con Emanuel. Agárrame chile y juega con él. Sí. Es Emanuel, ¿verdad? ¿No? Emanuel. Está bueno. Entonces, hay mucha racita que le dice Emanuel. Ah, tú estás hablando del cómics. Bueno, que a lo mejor no lo han visto, güey. Por eso le dicen mamón, güey. No se vayan al baño, pero ¿saben qué, güey? Bueno, cuando tú te fuiste, güey, este güey empezó a hablar bien mal de ti. Ah, sí, güey. Déjenme decirles que. Como el Pietro con este güey, güey. Sí. Dale cuenta, sí. ¿Cómo, güey? No supiste al Pietro, güey. ¿Qué te quiere, chiquito? Chilito. Ah, es correcto, perdón. Y cuando tú te vas al baño HD, lo que dice Butiné. ¿Ves? ¿Qué? ¿Y por qué te comes las uñas, güey? ¿Por cuá? ¿Cómo de cuá? O bueno, no. El Compix no es. A mí no me le digan nada al Compix, porque el Compix es bueno, es el Compix de todos. estoy defendiendo, güey. Qué sí. mamón, güey, veías que venía, cabrón. Empezaste a hablar así, güey, ya te vi, güey. Pinche ojo visco, güey. Nada más hiciste que osiconeara el bro canalla, güey. Sí, que dijera todo su... Amarrar bajas. Sí. Amarranay. ¿Qué me perdí o qué? No, ya se hizo un desmadre, se cancela el pinche podcast, ya la chingada. Todo. Yo estaba tratando de aclarar que hay racita que te dice Emanuel. Ah. Así como el cantante. El cantante de y yo te defendí porque dije, se me hace que no lo han visto, porque tú estás más guapo, cabrón. Yo no dije, se me hace que no lo han visto. Yo no dije eso. Sí. Huevo, bro. Mentí. Pero hasta ahí llegaste. Es correcto. Y luego siguió. Ah, pero bueno, no dije lo que pensé. No, yo no dije ni madre. América 100%, güey. Sí, fácil. Nada más te vuelan los pinches gallos negros. Pero díganme, compita. Bueno, negros. Bueno, racita, no es Emanuel. Es Le Manuel. Porque es Le Putiné. Para mis amigos, el Compix. ¿Qué? De todos. Le Manuel. Oigan, en serio, pónganse de acuerdo con ese pinche desmadre. A ver, este güey que le putiné, que el pinche Lechef, y este pinche güey que le Manué, que pinche Compix. Es le putiné, güey. O sea, los únicos pinches definidos es la verdolaga, güey. Bro canalla. A ver, no, empezaste con el amigo bro, güey, que bro canalla, que me la pelas y todo eso. O sea, ya no sé. El que sobró. El que sobró. Está con madre esa, güey. El que sobró. Está con madre. ¿Te gusta más el que sobró? O bro canalla. Que si te gusta el que sobró, güey. El que sobró, güey. Está bueno. No, ya me hicieron mi cuenta de Twitter, te chingaron, puto. ¿Se puede cambiar? No des ideas, puto. Ay, bueno, mira, está la película de Luis Miguel. Ah, no, no. Todos los días, todos los domingos. No, güey, es que era el entrenador, güey. Del Toronto, ¿quién? No, Canadá, de la Chivas. El Veira. Es el Veira. No, la gente no. Pues pinche corte. ¿Qué pinche canción sigue, güey? Güey, ya dale, güey, porque faltan como 4 años, güey, no mames. Y todavía nos esperan unas ricas y deliciosas tortas ahogadas, güey. ¿Preparas por el chef? Estilo. ¿La vas a hacer tú, güey? Sí, las hizo. Güey, ya las traigo todo el pedo. No, seas mamón. No, están bien pinches aguadas. Las trajo de Guadalajara hace como 2 semanas. Nada más que de volada las congelé. ¡Eso, cabrón! De la discografía de la agrupación inglesa. The Cure. The Cure. Esa me la sé. ¿Quién está moviendo el internet, güey? Pinche verdura, ponle sal al celular, cabrón. ¿Estás en wifi? Sí. Yo se llama la Sense de Cure. Ajá. ¿Cómo se llama, Compix? Súbele. Fascination. Ah, perdón. ¿Sí? No, pues ya. No, dilo tú, gáname el nombre, güey. Bueno, dilo. Es de 2 palabras. No, dale, güey. Empieza con F. Con F. Where the streets have no name. Fascination Street. De 1989. La cura. Y así cerramos en español. Los 80. Y de ahí que sacara Saúl Hernández el peinado así de. Se sentían. Se sentían de Cure. La de banda Caifanes, de Caifanes, ¿no? Sí. Soda Stereo también, ¿no? Sí, un poquito. Es que The Cure sí influenció mucho con esa música medio grunge, electrónica. ¿Café Tacuba? Es una combinación entre los Botellita de Jerez, la maldita vecindad, el Tri y este y varios más, el Mastuerzo. Así se llama el vocalista, el de la Botellita de Jerez. Sí. El Mastuerzo. Todo lo que me digas era revés. Enrique Barrios, el Mastuerzo. Es el pelón. Agarras el Mastuerzo. El de Botellita de Jerez. Bueno, ¿algún otro tema más? No. No, pues ya se los ganó todo el verdolado. Sí, pero todo el pinche. Ya puedes apagar el iPad, ¿ya? ¿No nos vamos con esta rola? ¿Ya tienes una rola ochentera? No tengo nada. ¿Ya vamos a despedir? Ah, nos están hablando, ¿no? ¿Contestamos? Dale. Échale. Pero se me hace que es de ventas, ya, vamos a ver. Dale, yo contesto. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. El Chicharrón con Pelos Podcast. ¿De parte de quién? De Banco Azteca. De Coppel. ¿Quién habla de allá para acá o qué? ¿Qué onda, bandita? Mi nombre es Israel Torres. Ese güey chingón. Ese güey es chingón, güey. Pinche tocayo, güey. Qué bueno que hablas, güey, porque me sentía solo, güey. Así es, cabrón. ¿Qué onda? ¿Cómo están, banda? Qué bien, ¿cómo estás, güey? Me mandó la chingada el juego. Córtale, güey. Por fin se me hizo hablarles. Oye, ¿no estás viendo el partido de las Chivas o algo, nada? No, yo soy hombre, no. ¿A qué le vas, Isra? A las Chivas. No. ¿Dónde nos hablas, compix? De Michoacán, ahorita soy en Los Reyes. Los Reyes. Pero luego les escribía y les decía que de Uruapan, no, Paracho, en fin. Los Reyes es ahí donde estuvo Eduardo Yáñez, güey, en la novela de Los Reyes. En la panadería Los Reyes. La panadería Los Reyes. No. Los que eran los que llevaban mirra, oro, y esos son los Reyes Magos. No, sí, en efecto, es en honor a los santos Reyes Magos. Ya ves, pendejo, búrlate, baboso. No, no me estaba burlando. Me va a castigar Diosito, puto, ¿eh? Calmado que mi hermanito... ¿Eh? Le putiné, carmón con mi carnalito le putiné. Ah, güey, pues te está madreando este güey. No, te estaba madreando. Yo sabía que de ahí eran, güey, los Reyes Magos. Exactamente. ¿Neta? No, yo también ando como le putiné. Traigo también mi manita de Nemo. Ah, chico. ¿Y cómo es eso? ¿Tiene la mano? De ese día que le dio la chiripiorca a le putiné. No, yo traigo ahí una cirugía. Entonces también no puedo mover muy bien mi brazo. Ah, okay. ¿Y luego cómo te la jalas, compadre? ¡Cállate! Pues con la otra, güey. ¿Y si no tenía mano, güey? ¡Mira! ¡Gol de las Chivas! ¡Gol! Bueno, gol de las Chivas, muy bien. Oye, entonces, ¿tú eres de Michoacán? No, yo soy chilango realmente. Ok. Yo también. Y me vine a casar en Michoacán. ¿Y a qué te dedicas? Soy en un banco. Okay. Le pensó en eso. O sea, ¿y si nos hablas, para cobrarnos o algo así? ¿O? No llegas allá a mi región, si no, sí les cobraba. ¿Qué banco es? ¿Se puede saber o no? No. Sí. Ya les dije de entrada, Banco Azteca. Ah, sí, es cierto, sí. Sí. Ah, pero pues aquí sí hay Banco Azteca, sí hay todavía. Sí, pues, pero pues... no están en mi cartera, si no sé si les voy a cobrar. Está bien. Así es. No, pues vamos a hablar para saludos. De los faltardos de Closet. Israel, la pregunta obligada que siempre hace el HD. ¿Desde cuándo nos escuchas? Desde hace como unos 3 años, desde el episodio 90 y algo. Ah, mira, ya un buen tiempo. El cachichén. Cuando el de Putiné se fue por primera vez con... ¿Qué era su lavativa esa? Ah, con la cánula, güey. Ese, güey, que no era la cánula. Ese, güey. Con ese, güey, sí, bien, tienes razón. Sí, era la cánula. Israel, ¿y cómo nos descubriste? ¿Cómo llegaste al podcast de Chicharrón con Pelos? Esa es otra pregunta obligada del HD. Exactamente. ¿Cómo yo llegué al podcast? A través de otro podcast. Se llama Radio Censura. Ah, sí. Ya nos habían dicho que... ¿Dónde nos mencionaron ahí o qué? Radio Censura lo sigue a ustedes. ¿Ah, sí? Sí. Oye, Radio Censura está posicionado en un buen lugar ahí en los podcasts. Sí, de hecho, de los 300 es el número 301. Porque para que nos sigan, está cabrón, güey. No, está arriba de nosotros. ¿Ah, en serio? Sí. Ay. No, o sea, nosotros somos el 259. Bueno, qué bueno que apenas estoy entrando aquí. No, en el ranqueo estamos hablando. En el ranqueo, sí, nosotros estamos ahorita en el... Y nosotros estamos abajo. Sí. mira, está entrando otra llamada. Bueno, ahorita nos vemos. Antes de decirle el ranking. No, sí, pues, que nos aguante la otra llamada. Sí. Nosotros estamos en el ranking de comedia, de podcast de comedia en México. Estamos en el lugar 35. ¿De cuántos? De 36. De todos. Hay como 500, ¿no? En serio, cabrón. Sí, mucho orgullo estar aquí para mí. Y Radio Censura está como en el 20, una cosa así. Vamos pisando los talones, güey. Sí. Lo estamos taloneando. Oye, pues digo, gracias por seguirnos, por escucharnos, güey, por y la molestia también de llamarnos. Por mandarme la chingada, no escucharme en mi comentario, pero bueno, toca ya. No, al contrario, gracias a ustedes, porque siempre nos están dando otra vez el momento, porque casi. Maestro, digo, casi nunca los puedo escuchar en vivo, pero sí, siempre los descargo. Y por cierto, la aplicación que yo utilizo para descargar el podcast es Double Twist para Android. Para Android. Se descarga solito y todo el rollo y ya me sale la notificación, no hay podcast nuevo. Órale, perfecto. Sí, ya, ver, ¿lo puedes repetir? Double Twist. Double Twist para Android, ahí está. Para Android, exacto. ¿Y ahí te da la opción de calificar el podcast o no? Sí, de hecho ya está calificado. Ah, bueno, perfecto, pues muchas gracias. 5 estrellas. Ah, de 10. Digo, son 10, güey, perdón. No, de 20. Ah, ok, la chica.